Hola a todos y bienvenidos al episodio 34 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en este caso, en el día de hoy, cuenta con la colaboración de Ranma. Hola Ranma. Hola, buenas tardes. De Luismi. Hola, buenas tardes. Y del menino que les habla. Y para saber qué temas vamos a tratar hoy, vamos a darle el paso a Ranma. Bueno, el primer tema que traemos hoy trata del mundo de los sueños. Vale, el mundo de los sueños en el cine está muy explorado y la verdad es que hay muchísimas pelis. Indagando un poco sobre qué podíamos hablar, pues se podría hacer un especial o dos, pero vamos a hacer hoy una cosa cortita. Vamos a hablar de un par de pelis cada uno, de que nos han a lo mejor llamado más la atención o son un poquito más raras o por lo que sea queremos hablar de ellas, de eso, donde el protagonismo lo tienen el mundo de los sueños. Uh-huh. Así que, ¿quién quiere empezar? Venga, a soñar. ¿Quién quiere empezar? Venga, me arranco. Venga, pues Luismi. Sí, y con la chuleta delante me estoy dando cuenta de que mi primera peli elegida, que es Más allá de los sueños, que no es un sueño. Aunque el título lleve la palabra sueño, uh-huh, en realidad es como el más allá. Uh-huh. Y me acabo de coger ahora mismo. Bueno, pero en realidad, quién sabe la relación que puede haber entre ambos estados de ser, ¿no? A lo mejor tiene mucho más que ver de lo que nos imaginamos. Ya. Bueno. Claro, es todo el mundo onírico, sea lo que sea. Claro, claro. A mí me vale, quiero decir. Vale. Bueno, pues es una peli, ya he dicho el título, para los que dicen que hablas de la película entera y nunca dices el título. Bueno, pues ya lo he dicho. Es una película de 1998. No está recomendada, bueno, claro, no está recomendada para menores de 13 años y ahora entiendo el porqué, que se entiende a mitad de la película con lo que le pasa a la madre, ¿vale? No es nada guay. Bueno, pues va de una familia que todo es feliz, todo felicidad, todo va bien. Un padre, madre con los dos hijos y de repente, no es spoiler porque creo que sucede en la primera o en la segunda escena, hay un accidente y los dos hijos fallecen. Entonces, claro, pues palo para los padres, sobre todo para la madre, que la hunde. Es más, ella tiene que ser internada y el padre, pues bueno, creo que le va bien más que que Robin Williams, la cara de Robin Williams al personaje. Porque eso es popular con lo que se conoce a Robin Williams, de esa sonrisa triste, viene bien en esta peli porque, claro, sonríe cuando está trabajando. Sonríe cuando está con la mujer en el centro donde internan a la mujer, pero tú dices, este hombre lleva la pena por dentro. Solo que hoy intenta, pues oye, que a los que están a su alrededor no les afecte. Es una peli que, pese a que me gusta mucho, reconozco que no está bien, o no está bien plasmada, o no está bien contada, o yo creo que para la mayoría de los que la veáis os podéis dar cuenta de que faltan cosas. Aquí me falta algo, o me falta algo, y me sobra algo. Y cuando hablo de que me sobra algo es en el camino que Robin Williams inicia para encontrar a su mujer en ese mundo más allá de los sueños. No sé, pasan de demasiadas cosas y pasan en un orden y ahora soy tu mejor amigo, pero en verdad no soy un personaje que por ejemplo, sale, tengo la forma de tu mejor amigo, pero en verdad no soy tu mejor amigo, solo que he optado por esta forma para que sea más fácil para ti. Joder. Creo que se tarda menos diciendo, mira, soy tal y voy a ayudarte en el camino que quieres emprender. Pues no, quieren enrearlo un poco. Y pues, bueno, es, como ya he dicho, es una historia que me gusta un montón, pese a que sea triste, pero eso, como que le faltan cosas, y es de estas pelis que, aunque se le tenga cariño, pues oye, ojalá algún día alguien la coja, y esta historia, o una parecida, y se la tome más en serio, porque si querían fantasear mucho en el mundo del más allá, yo creo que esto lo debería haber dirigido... David Lynch. No, porque entonces ya sale la gente majarona del cine. No, pero puestos a fantasear mucho con las cosas que salen, esto se lo dan a... No me sale el nombre, el ex Monty Python. Que se nos ha trancado el nombre. ¿A quién te refieres? ¿Qué pinta tiene? Al director, Brasil. Eso. ¿Al que es director de los Monty? Terry Gilliam. Eso, Terry. Coño, que no nos salía el nombre. Eso, yo creo que esa parte al menos, no sé la otra parte, porque la de realidad es muy dramática todo lo que pasa, pero esa parte de fantasear, de dar rienda suelta, tú se la das a Terry Gilliam, por ejemplo, o hoy día ya más a Del Toro, y yo creo que... Que de ahí sacaban más de lo que se sacó en su día. Es una peli que recomiendo por la historia, porque es algo bonito, pero que no recomiendo. O sea, cuando la veáis diréis, vale, bien, pero faltan y sobran cosas para ser una buena historia. No. El momento que a todos nos llega. Le ha llegado a Chris Nilsson. Has muerto, Chris. Has muerto. Si el cielo es un lugar donde solo reina la felicidad... Vaya, la he jorobado. Es el cielo de los perros. Aquí creas un mundo nuevo con la imaginación, con todo lo que quieras. Donde ya no se siente miedo. ¡Me voy a ahogar! No puedes, ya estás muerto. Y donde todo lo que puedas imaginar... Es real. ¡Es tu mundo! Podrías desprenderte... ...del amor que dejaste atrás. Necesito a Annie. El tiempo lo curará. Aquí no existe el tiempo. ¿Y hasta dónde llegarías? No volverás a verla. Tu esposa te amaba tanto como tú. Tú llévame allí. Para recuperarlo. Soy su compañero. La encontraré. Si perder tu alma y ser tragado por el propio infierno pudiera llegar a salvarla, te diría que lo hicieras. Robin Williams. Pero no se trata de entenderlo. Se trata de no rendirse. Cuba Gooding Jr. La encontrarás. Puedes hacerlo. Yo creo en ti. Annabella Sciorra. Sigo aquí, cariño. Aún existo. Más allá de los sueños. Yo recuerdo que la vi en su momento, me pareció bastante desagradable, es lo que recuerdo. Es decir, todo el viaje de este hombre, ¿no? Por encontrar a la señora y todo esto, ¿no? Visualmente súper potente. No sé cómo habrá aguantado el paso del tiempo, porque ya te digo, yo la vi cuando salió, yo no sé de qué año será esto, pero hace un montón ya. El 90 y algo ha dicho. Sí, y ya te digo, entonces... No sé cómo habrá envejecido esto de los efectos digitales y tal, pero bueno, yo creo que hay un trabajo visual muy potente, muy bueno. Y me suena que esta peli solo se levantó porque Robin Williams dijo, me interesa hacer esta historia, que sus representantes no querían hacerla, algo así me suena. Pero no lo sé. A mí me gustó, bueno, me pasa un poco como a Luismi, que me gustó la historia, pero le falta algo como para ser un peliculón y podría serlo si lo que dice lo hubiese dirigido otra persona. Pero sin embargo sí recomiendo verla con las expectativas así un poco realistas, pero sí recomiendo verla. Bueno, no sé si has mencionado Annabella Schorra, creo que sí. Se pronuncia. Sí. Es la señora esta y... Correcto. Y bueno, no sé, es que por cierto ya como que se fue para abajo un poco en su carrera. Pero... Sí, yo creo que interpretativamente es lo mejor de la peli, ¿eh? Uh-huh. O sea, esta mujer para pasarlo mal viene que ni pintado, porque como ya he dicho, lo de Robin Williams, pese a que me cae muy bien Robin Williams, pero ya el simplemente hecho de, oye, es una persona a la que le ha pasado esto, y tú ya ves a Robin Williams y dices, me lo creo. Bueno, este es el arquetipo del payaso triste, ¿no? Sí, porque eso tenía unas historietas, tenía unas historias de, bueno, con el consumo de sustancias y de la depresión y todas estas cosas, muy fuerte, ¿no? Este hombre. Entonces yo creo que a lo mejor la historia le tocó el corazoncito por ahí, ¿no? De decir, pues vamos a contar una historia de alguien que está en la mierda más absoluta, sinceramente. Sí, es de estas historias que te dicen, claro, porque si Robin Williams tenía depresión y consumía y eso, yo creo que este hombre cuando cogió el guión dijo, hostia, y yo me creo que estoy mal, y a este padre de esta historia se le han muerto dos hijos. Hostia, esto es la realidad. No, claro, es que yo creo que seguramente vio similitudes. Por supuesto, la parte más fantasiosa, pues es fantasiosa, ¿no? Pero que hay similitudes con. Seguramente vio similitudes en ese guión con su propia vida y dijo: pues esta historia hay que contarla, ¿no? El sufrimiento también. Está muy bien las risas, pero también la cara B, ¿no? Que es lo que enseña la peli. Sí, de todas formas, aunque sea un drama, está contada de una forma que no, o sea, que te toca el corazón y es triste, pero es como lo que decías, ¿no? Visualmente es como muy colorida y como que va un poquito, no se requiere tanto en el drama y en la tristeza, sino que va un poquito más el mensaje, pienso, de pues la esperanza, ¿no? De no sé, de encontrar algo buen, positivo dentro de eso, bueno, ¿no? Sí. Y luego me gustaría destacar de la peli pues un par de frases que hay por ahí, que aunque el acontecimiento grave ocurra al principio, pero luego hay frases donde va saliendo la convivencia de lo que era esta familia, y en uno de esos en plena lluvia, el padre y el hijo tienen una conversación de que como que el niño... claro, el padre es médico y como que el niño es espabilado, pero como que no va a llegar a lo que el padre es, ¿no? O sea, el niño pues estudiará, se sacará sus estudios, desgraciadamente luego no puede ser, pero como que el niño tiene eso dentro de, hostias, que yo no voy a llegar a lo que mi padre cree, o a lo que el niño cree que el padre cree o quiere, y se lo dice al padre. Y el padre le responde, que es, creo que es una de las escenas que me emociona de esta peli, que oye, que sea él mismo, que haga lo que él quiera, pero que haga algo, que yo creo que esto viene bien a la sociedad de hoy, ¿no? O sea, no tienes por qué estudiar medicina o ser ingeniero de telecomunicaciones, pero haz algo, ¿no? Y bueno, esto es lo que le dice al hijo, y oye, no creas que me estás decepcionando, y aquí viene la frase, ¿vale? Porque le dice, porque si hay una persona del mundo que me dejaran elegir para atravesar el infierno, te elegiría a ti. Y hostia, yo creo que eso quiere decir mucho de la confianza, pese a que el niño no sea un cerebrito, de lo que el padre tiene sobre el hijo. Y luego ya, si queréis, pues para cerrar, salvo que tendráis que decir algo más, hay otra mega frase ahí, ya casi al final de la peli, cuando están cara a cara Robin Williams con Annabella Schorra, que se podría decir que Annabella Sciorra está en el purgatorio y no hay manera de que salga de ahí, pese a muchos intentos de Robin Williams. Y bueno, pues se le acaba el tiempo de estar en el purgatorio a Robin Williams, ¿vale? Dentro de la fantasía de la película, pues oye, te dejo estar ahí tal tiempo. Si pasas este tiempo, sigues ahí dentro y no la has rescatado, te tienes que quedar ahí. Y hay una frase también, no sé súper, si está súper ahí, mega ahí, vamos a poner una mega frase, que es la de prefiero el infierno al cielo si al final estoy contigo. Sí, y son de estas frases las dos, tanto las de antes como las de ahora, de las que suenan bien, pero yo, claro, es que como la película para mí no me termina de redondear, pues son como dos mega frases puestas ahí, dice, vale, bueno, venga, asumo un puntillo. Y por mí, pues nada más. Muy bien. Muy bien, recordamos el título, Más allá de los sueños. Muy bien, pues Michi, ¿quieres hablar tú de alguna peli de los sueños? Bueno, pues mira, voy a hablar de una película de la que es muy difícil hablar. Se llama Waking Life. Le pusieron el título en español, que me hizo gracia leerlo, Despertando a la vida, que parece así una película familiar, no tiene nada que ver. Despertando a la vida no tiene nada que ver con Waking Life, dirigida por Richard Linklater en el 2001. Es una película de animación hecha con rotoscopia. Rotoscopia, como sabes, es este sistema, esta técnica en base a la cual se pinta por encima de lo que se ha grabado. O sea, imágenes reales, ¿no? Entonces pintan por encima y eso crea un resultado así como una animación particularmente curiosa ya, ¿no? Bueno, decir que tiene argumento sería un poquito... Es más una película ensayo, ¿vale? Hay un chaval que es el protagonista, no sabemos cómo se llama, que va paseando por la ciudad, supongo que será la ciudad de Los Ángeles, y se va encontrando con distintas personas y al mismo tiempo cada vez se da cuenta más y más de que está soñando, de que está despertando una y otra vez dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño. Se da cuenta en el hecho, por ejemplo, de que sale flotando a veces o de que mira a un reloj y los números están completamente distorsionados. Y entre tanto se va encontrando con personajes que le van contando o le van expresando ideas existencialistas sobre el sentido de la vida, de la naturaleza de la realidad y la naturaleza de los sueños. Es que se habla de un montón de cosas aquí, ¿no? Y entonces, eso, por eso digo, ¿no? Es una especie de película ensayo en donde tenemos a este protagonista que está constantemente dudando de si está despierto o de si no está despierto. Los sueños lúcidos, también se habla de los sueños lúcidos, ¿no? Que sería un poco tomar las riendas del sueño, es decir, que no ser un participante pasivo, sino tomar las riendas del sueño. Y nada, esta es una peli que dirigió y escribió el mismo Linklater. Y yo recuerdo, vamos, la estuve volviendo a ver un rato entre ayer y hoy, ¿no? La había visto en su momento, me parece muy, muy interesante. Al mismo tiempo es que es un poco cajón desastre, ¿no? Es un poco cajón desastre. Y donde te pone todos sus pensamientos filosóficos, en realidad, podría ser emparentarse con una experiencia psicodélica, ¿no? En el sentido visual y de contenido también, ¿no? Y es la típica peli que seguramente la gente que fume porros se la ponga y se pongan hasta las cejas y al final de la peli digan ya entiendo la existencia entera, ¿no? O lo que sea. No lo sé porque yo no sé lo que hacen los, bueno, esa gente, pero... Y ya digo, es una peli muy, muy chulilla, como las que hace este hombre. Protagoniza un chico llamado Wiley Wiggins, que es el que había protagonizado la película Dazed and Confused, que aquí se llamó Verano del 76, creo, no me acuerdo. Bueno, pues ese chico de pelito corto, moreno, delgadito, protagonizaba en el 93 esa película, y esta película es de 2001, es decir, como 8 años después o lo que fuera. Y que por cierto había sido su primera película, la de Dazed and Confused. Y nada, en realidad es el protagonista, pero en realidad es como un mecanismo narrativo. Su presencia en la mayor parte de las ocasiones no hace más que estar ahí y es como una presencia silente frente a la gente que va desfilándose por la película y va contando, desgranando sus ideas filosóficas, ¿vale? Y ya digo, si no habéis entendido absolutamente nada de lo que he dicho, es completamente entendible porque es una película muy, muy abstracta, muy, pues ya digo, muy, muy filosófica, muy abstracta, y al mismo tiempo también tiene esa parte visual que es muy, muy onírica, ¿no? Ya que estamos hablando de los sueños. Ahoy there, matey! You in for the long haul? You need a little hitch in your get-along, a little lift on down the line. Oh, yeah, actually I was waiting for a cab or something, but if you wanna... All right, don't miss the boat. Hey, thanks. Not a problem. Anchors away! So what do you think of my little vessel? She's what we call seaworthy, S-E-E, see with your eyes. I feel like my transport should be an extension of my personality. Voila. And this is like my little window to the world, and every minute's a different show. Now, I may not understand it, I may not even necessarily agree with it, but I'll tell you what, I accept it and just sort of glide along. You want to keep things on an even keel, I guess is what I'm saying. You want to go with the flow. The sea refuses no river. The idea is to remain in a state of constant departure while always arriving. It saves on introductions and goodbyes. The ride does not require an explanation, just occupants. That's where you guys come in. It's like you come onto this planet with a crayon box. Now, you may get the 8-pack, you may get the 16-pack, but it's all in what you do with the crayons, the colors, that you're given. And don't worry about drawing within the lines or coloring outside the lines. I say color outside the lines, you know what I mean? Color right off the page. Don't box me in. We're in motion to the ocean. We are not landlocked, I'll tell you that. So, where do you want out? Who, me? My first? I don't know, really anywhere is fine. Well, just give me an address or something, okay? Tell you what. Go up 3 more streets, take a right, go 2 more blocks, drop this guy off on the next corner. Where's that? Well, I don't know either, but it's somewhere, and it's going to determine the course of the rest of your life. All ashore that's going ashore. Yo no sabía ni que existía. Cuando la pusiste, que dijiste tú que ibas a hablar de ella, he estado mirando un poco. Y eso, desde el 2001 y de animación y eso, que no sabía ni que existía. Y la verdad que me llama la atención para ponerla un día, pero que estemos un poquito despiertos, porque parece, no difícil, pero bueno, que tienes que estar atento, ¿no? Porque si no, te puedes perder mucho más. La verdad que sí que me llama la atención, ya la veré, y la técnica esta de animación pues está chula. Sí, luego la repitió en A Scanner Darkly, que es aquella con Keanu Reeves. Sí. Sí, ya. Pues es la misma técnica, ¿no? Ajá. Vale, Esa sí la hemos visto. Y yo también desconocía de esta peli, me la he apuntado del tirón, porque en cuanto he buscado cosas, críticas malas cero, críticas de la gente malas también cero, o sea, todo lo que he leído es bueno, tanto de gente como de profesionales, y bueno, y en las dos páginas donde suelo mirar, en FinAffinity y en el IMDb, pues buenas notas tanto por profesionales como por el público. Así que puede salir mal, ¿no? Sí, ya digo, te tiene que pillar también el día porque no hay acción, digamos, ¿no? Es básicamente es lo que digo, ¿no? Es como una especie de... ¿De paranoia así un poquito o qué? No, es como ha cogido un montón de retazos distintos. Yo creo que tenía este hombre cosas que había escrito sueltas, ¿de acuerdo? Ajá, vale. De contenido filosófico. No, o sea, yo cuando lo estaba viendo me recordaba las charlas de un tipo llamado Terence McKenna, que es un tipo muy, muy interesante, muy gracioso también, que se dedicaba a eso, ¿no? A dar charlas por las universidades y tal. Y que hablaba también de la influencia de los de las sustancias psicodélicas, en particular de las setas, ¿vale? Con psilocibina. Ajá. Y entonces, si alguien quiere saber lo que es una experiencia sin consumir nada, una experiencia de esas sin consumir nada, esto se parece un poco, tiene muchas similitudes, ¿no? Pienso yo. Puede ser. Vale, pues ya la veremos. Es Waking Life, has dicho, ¿eh? Exactamente. Muy bien. Vale, pues voy con mi peli. Yo he escogido una, es que de los sueños había muchísimas y me ha costado un poco, pero me he decidido por una un poquito más pequeñita, ¿no? Es una peli independiente que se llama Come True, que le pusieron el subtitulito este de Se hace en realidad. No sé por qué la encontraba así, pero bueno, Come True. ¿Estás bien? Ya sabes, no pasa nada si no lo estás. Lo sé. ¿Alguna vez has tenido problemas para conciliar el sueño? Últimamente, sí. ¿Sara? ¿Alguna vez te han diagnosticado algún trastorno del sueño? ¿Sonambulismo, insomnio, terrores nocturnos? Era sonámbula de pequeña, pero no he vuelto a hacerlo. ¿Y qué estudiáis? No puedo decírtelo. Es una pesadilla. ¿Preparados? ¿Nunca has tenido la sensación de estar viendo algo que se supone que no debes ver? ¿Es tu primer estudio del sueño? ¿Sientes que has dormido bien? Por alguna razón, siempre encontramos una manera de descartarlos como simples sueños. Si te lo enseño, no puedes decírselo a nadie. Escúchame bien, creo que vuestro proyecto científico me está jodiendo. ¿Y qué pensabas que iba a ocurrir? ¡Despierta! Mirad. Es una peli canadiense de 2020, dirigida por Anthony Scott Barnes, que tampoco ha hecho mucha cosa, no es muy conocido, pero en esta peli, por ejemplo, pues la dirige, se encarga de la fotografía, de la música y del guión. Así que era bastante... estaba bastante implicado en la peli. La protagonista se llama Julia Sarah Stone, que no es la hija de Sharon Stone, que era buscado, pero se parece bastante, la verdad. Y no la conocía yo tampoco a la chavala, y la verdad que está muy bien en la peli. La peli va de una estudiante que es adolescente, que se va de casa, ¿vale? Y no tiene dónde dormir. Al principio, pues la ves que duerme por ahí, donde puede. Y padece pesadillas recurrentes. Entonces se entera de que hacen un estudio en una universidad sobre los sueños, y entonces como que por las noches la monitorizan y dice, bueno, pues así tengo un sitio para dormir. Y de paso, pues me estudian aquí el tema de las pesadillas estas que no me dejan dormir. Entonces entra esto en el estudio este, y bueno, y ahí se va desarrollando la peli, ¿no? Que tampoco quiero hacer mucho spoiler, bueno, un poquito lo típico, ¿no? de que se complica la cosa previsiblemente, porque bueno, pues claro, se adentran un poquito en el tema de sus pesadillas, ¿no? Y hay más sujetos que están en ese estudio, que interactúa con ellos y, bueno, encuentran cosas en común y se ponen un poquito a investigar un poco el tema de las pesadillas y tal. Está muy bien la peli porque te engancha bastante desde el principio, porque quieres saber un poco qué pasa, y la verdad es que va generando como una especie de mal rollo poquito a poco, ¿no? Me recuerda un poco a las pelis estas independientes de tipo It Follows y así, y tiene algunos, incluso me atrevería a decir, algunos toques como tipo Cronenberg, así un poco visuales. La estética es muy curiosa, y la música también, así como un poquito psicodélico todo. Y bueno, es la típica peli que después el final, pues hay gente que le acaba de dar ese punch que dice, guau, qué chula. Y es verdad que hay gente que no le funciona y que dicen que se pierde, ¿no? Un poco en el final. La verdad que le da un sentido un poquito diferente a todo lo que estás viendo. A mí me agobió la peli porque es verdad que yo de pequeña tenía pesadillas y eran muy similares a lo que sale en la película, entonces me agobió bastante porque había como muchos paralelismos, entonces me enganchó bastante. Creo que es una peli que es como un thriller psicológico que está bien, ya te digo, no es el peliculón de la vida porque es una peli pequeñita, pero es de estas que si te gusta pues este rollo de los sueños y de eso, y esta estética un poquito más independiente y eso, está muy, muy interesante de ver, porque eso, creo que está en el filming, me parece. Uh-huh. Pero claro, no es una película que a lo mejor puedes encontrar en Netflix, no es así muy comercial. Pero si la encontráis, yo os la recomiendo. Se llama Come True. Yo no sé si la has visto esta, mi Nino. Yo no la vi, pero me recordó un poco la historia, me recordó un poco a una llamada La Celda. Sí, pues no se parece en nada. No se parece en nada en el sentido que La Celda tiene unos colores ahí súper potentes y así, ¿no? No digo de historia, no de colores. La historia, sí. Pero la historia es como más de estar por casa también. Vale, vale. La Celda es como muy más grande, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y esto es de una historia que le pasa a una chavalita que nadie más en el mundo se entera de esto. Es como una cosa muy a puerta cerrada, que no trasciende nada. Uh-huh. En eso me refiero de que eso no se parece, que La Celda es como algo más... Hablamos de La Celda de Jennifer Tarsen. López. Ah, Tarsen. ¿No? ¿Es el director? Tarsen Singh. De The Fall. Sí. ¿Puede ser que sea una película que está mejor de lo que la gente piensa y solo porque fuera Jennifer López la elegida se tachó ahí ya directamente? A ver, yo creo que el tipo medio quinta con la parte visual que domina maravillosamente. Claro. Pero que luego lo otro, el resto de los cimientos de la peli tampoco eran demasiado tal, ¿no? Yo la recuerdo así. The Fall me parece una maravilla absoluta, pero la otra, La Celda, esta no, tampoco me gusta el horror ni estas cosas, ¿eh? No lo sé. A mí es que La Celda no la recuerdo como una peli que me angustiara especialmente, y esta de Come True sí me angustió. A lo mejor por eso, por ser algo más cercano, porque lo ves como más posible. ¿Sabes? Sí, cuando ves algo más cotidiano, más sencillo, piensas, me puede pasar a mí. A mí es que, por ejemplo, las pelis de terror, si nos vamos a zombies, vampiros y cosas así, nunca tengo miedo porque digo, vale, esto no me va a pasar a mí. Pero si es una cosa pequeñita, de como cotidiana, entonces me entra un mal rollo que te cagas porque digo, hostia, es que a lo mejor me puede pasar. Entonces esta me angustió un poquito más por eso, porque a veces es el que sea más sencillo lo hace más cercano también. Y La Celda la recuerdo más fantasiosa. Y eso, pues eso, esta es la peli que recomiendo yo, Come True se llama. Guay. Muy bien, pues eso, pasamos a la siguiente peli. Luis, ¿me te toca? Pues mi segunda peli es del año 1984, es el inicio de una saga, no voy a decir de una gran saga porque no lo es. Pero bueno, sí, una saga de culto. Sí, es una saga de culto que ha dado mucho dinero, eso sí, mucho dinero, mucha fama. Hablo de Pesadilla en el Street, dirigida por Wes Craven. Creo que de las tropocientas partes que son, en la primera parte y Pesadilla final las dirigió Wes Craven. Creo que hay una más que dirigió Wes Craven, pero no sé cuál exactamente es, porque eso de Pesadilla final no es el final. O sea, después de Pesadilla final hay más. Creo que después de los créditos de Pesadilla final, que creo que es la quinta o sexta, debería poner una coletilla ahí de si te crees que este es el final, espérate a la próxima, ¿no? Como antiguamente ponían... Pues veía su Superman y al final salía Superman, vuelve en Superman 2. Uh-huh. Pues estaría guay que cuando crees que Freddy Krueger ha muerto, pues saliera. Si crees que Freddy ha muerto, espérate a la próxima. Uh-huh. En fin, Creo que la primera es una buena peli. Me sorprende las notas tanto de la gente como de los expertos. Tiene un 7,4 para la gente en IMDb y un 7,7 para los expertos. Creía que le iban a dar más caña, pero no. De todos modos, teniendo en cuenta que era 1984, que sí, que hay cosas que los efectos, pues dices tú, bueno, se nota que tal, se nota que cual, pero claro, estábamos donde estábamos. Ahí por ordenador podías arreglar poco, pero poco. Bueno, pero hay, joder, es que la de la cosa era del 82, ¿no? Ya, ya. O sea, que todavía, o sea, en esa época se hacían cosas impresionantes. No, sí, sí, no, lo de la... Sí, la cosa es un peliculón comparado con Pesadilla en el Street. Claro, en la cosa Carpenter ya tenía su currículum hecho y tenía pasta. Wes Craven había hecho pelis, pero no había dado el pelotazo precisamente hasta esta. Hasta Pesadilla en el Street. Es una peli que eso dio el pelotazo, dio a consecuencia una saga que para mi gusto se debió ver recortada. Y bueno, pues va de una peli de... hay un grupo de jóvenes que viven en la calle Elm. No sé si Elm tiene... traducción. Debe ser Olmo, creo, ¿no? No, no me acuerdo. No sé. ¿Quieres que lo mire? Bueno, si quiere. Y bueno, y da la casualidad. Sí, es Olmo. Ah, Olmo. Pues ya dio el Olmo, ¿eh? Porque... Y bueno, y eso, un grupo de chavales, pues que da la casualidad de que a los cuatro protagonistas, una misma persona, Freddy Krueger, en este caso, se les presenta en sueños. Se les presenta en sueños y en sueños les pretende matar. Luego se descubre durante la película, no se tarda mucho tampoco, en descubrir de que si te matan el sueño, mueres en realidad también. Hay varias muertes que, pues por ejemplo, teniendo en cuenta eso, los medios de la época y que esta peli no tenía mucha pasta, la muerte de una de las chicas de Tina. La muerte de Tina, ya que el cuerpo de la chica pasa de la cama a la pared y de la pared al techo, es de estas veces que dices tú y yo, ¿cómo lo hicieron? Quiero enterarme cómo lo hicieron. Y luego hay otra muerte también espectacular de uno de los chicos de Glenn. Que ahí sí vi un reportaje de cómo hicieron eso, ¿vale? Porque es a un chico a quien se le engulle la cama, se lo engulle, se lo come y de repente sale un chorro de... Bueno, la cama, perdón, se lo engulle a él y a todo lo que hay alrededor, ¿vale? Y de repente sale un chorro de sangre ahí impresionante. Y dependiendo de la peli que podáis ver, si la versión VHS o la DVD, en la Blu-ray ya lo han corregido, aunque le han quitado ese ay, coño, en esta peli siempre se notó dónde estaba el corte hecho. Y en la versión de Blu-ray, pues bueno, para desgracia para algunos, ya no se ve dónde está el corte hecho de cómo es la habitación normal o cómo la pusieron boca abajo. Para que saliera el chorro eso, disparado. Para que saliera el chorro disparado. Y es una pena, fijo que por internet hay algún vídeo de cómo se hizo, porque yo me acuerdo que hace unos años cuando me la compré en Blu-ray, en el Blu-ray hablan, pero hablan muy poco, y busqué en internet y encontré un vídeo y dije, wow, joder, para una escena que dura tan poquito... y a lo mejor los que se encargaron de hacer eso tardaron un huevo. Y bueno, y con esto quiero decir, hostia, si multiplicamos esto por más pasta y por pelis de auténticas superproducciones, ¿cuántos trocitos pequeñitos de película habremos visto donde montan la de Dios es Cristo para que luego a lo mejor la escena dure medio minuto? Uh-huh. Y yo creo que de la peli, pues poco más que añadir. Unos chavales jóvenes, como he dicho antes, que no conocía a nadie, que luego, sobre todo uno, Johnny Depp, y en mucha menos escala, Heather Langenkamp. Heather Langenkamp, que se hizo conocida no por nada, sino porque hizo más partes de la saga. Uh-huh. Entonces, como que se relaciona la cara de esta chica con la saga en sí. El malo malísimo es Robert Englund, que hasta este día era el lagarto bueno de V, el tontito, y bueno, y sí que metió Wes Craven a dos veteranos con currículum, mejor o peor currículum, pero sí que tenían ya sus tropecientas pelis hechas, como eran John Saxon, que es el sargento o el teniente de policía y padre de la protagonista, y Ronnie Blakely, sí, más o menos, que es la madre alcohólica de la protagonista. De repente, un día, Nancy y sus amigos comienzan a tener el mismo sueño. Un hombre de rostro desfigurado y con cuchillas en sus dedos les acosa de forma tan angustiosa que surge la confusión entre ellos. ¿Puede un sueño asesinar? ¿Dónde se encuentra la frontera entre la realidad y la fantasía? Si Nancy no consigue despertar a tiempo, no despertará jamás. Pesadilla en Elm Street. ¿Estás bien, Tina? Estaba soñando. Olvídalo, Tina. Todo el mundo tiene pesadillas terribles de vez en cuando. ¿Qué dice el forense? Debieron matarla con una navaja, pero no hemos encontrado el arma. Yo soy Dios. Rob no es un delincuente. ¿Y cómo explicarías lo que ha hecho? ¿Tú crees que las personas pueden soñar lo que va a suceder? Y bueno, pues por mi parte, pues poquito más sobre esta película. Claro, yo estaba pensando, según hablabas, es que la idea es muy buena, joder, porque no hay nada más angustiante que te digan que no puedes dormirte, porque si te duermes te mueres, joder. Eso es horrible. Es que la premisa es muy potente, joder. Sí, sí. De los chavales que no pueden irse a dormir y que si se duermen les aparece el hijo de puta este. Sí, sí. ¿Tú lo has visto esta de Pesadilla, la primera? Ah, sí, sí. Yo ¿sí? En esa época todavía era un jovencito confuso y veía cosas que no debería ver. Porque luego te va al subconsciente toda esa mierda. A mí me pasó al revés. Yo antes tenía menos estómago que ahora y esta peli creo que nunca he conseguido ver entera, porque es que he visto trozos y me angustiaba tanto, porque que es lo que hablaba antes, ¿no? Cuando veía algo que me podía pasar a mí, me angustiaba mucho, ¿no? Entonces, según qué pelis tipo Saw y algunas así, no las he llegado a ver nunca, ¿no? Entonces, estas de Pesadilla, pensaba yo, es que como la vea, luego me voy a rayar, porque es que no voy a poder dormir. Y creo que nunca la he visto entera. He visto trozos, recuerdo uno como de a uno que se le metían en el oído o algo así. No sé si es de la primera o de la segunda o de cuál. Y eran escenas como de muy mucha angustia, ¿no? Sí, pero luego yo creo que según pasaron las pelis, cada vez se introdujo más el elemento humorístico, digámoslo así. Sí. Tipo Sam Raimi, ¿no? Que le gusta mucho mezclar el gore con lo otro, ¿no? Y por cierto, ayer estuve viendo la de la playa, esta, la de la isla. Pero bueno. Y no, y yo creo que sí, porque yo recuerdo ir al cine a ver una cosa con 3D. Yo no sé si era Freddy contra Jason, una mierda así, que ya era el despiporre absoluto. Yo creo que ya es que yo creo que eso ya no daba miedo en absoluto. Ya. No sé, pero eso, siempre me ha quedado como eso, como que la primera es como muy perturbadora y le he tenido como un respeto a esta saga. No sé por qué, no me he puesto yo a verla intensamente, la saga esta. Me da mal rollo, no sé, me da cosa. Sí, que da cosica. Es por eso, porque a lo mejor la veo y digo, bueno, es tanto, pero el concepto, lo que tú dices, el concepto es chunguísimo. Que no puedas ir a dormir porque te matan. Es agotador. Ostras. Sí, sí. Así que, muy bien, Luismi. Hombre, no podía faltar esto. No, ya simplemente como anécdota, la que haces de profesora de la protagonista es Lynn Shade, una Lynn Shade que solo sale en esa escena y que, bueno, luego es la protagonista de la saga Insidious, es la mujer mayor en la, y bueno, Lynn Shade, que si el nombre no suena, la cara fijo, porque esta buena mujer, aunque sea papelito a papelito, esta mujer ha hecho, ha hecho 289 películas. Hostia, cuidado. Sí, es como la parte buena de que no eres el prota. Ya. Yeah. No eres el prota, tienes una peli con una escena y a los dos o tres días puedes hacer otra. Claro, claro. Y a los dos o tres días otra. Y bueno, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Uh-huh. Sí, sí, muy bien. Pues Pesadilla en el Mestir, para quien no la conozca. Y nada, y pasamos a la siguiente. Si quieres, menino, tú tenías otra más, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos al 2010. Inception, Christopher Nolan. Bicharraco de peli, blockbuster. Con Leonardo DiCaprio, con Ken Watanabe, con Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, o como se pronuncia, Cotillard, no sé. Elliot Page, anteriormente creo que se llamaba Ellen Page. Bueno, sí. Sí, ¿no? Tom Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine, que era el que se metía en todas las pelis, ¿no? De este tío. Sí. Que iba a decir, bueno, pues, ¿qué decir de esta película ya, ¿no? A estas alturas. Que trata de una. La premisa es que hay una especie de mercenarios que se dedican a robar información de la mente de ciertas personas de interés, que llaman ahora, y lo hacen al margen de la ley. Y en este caso tenemos al protagonista, que es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio está buscado por la ley de su país, los federales, me figuro, y entonces no puede ni acercarse a sus hijos. Y entonces tenemos la presencia en un momento dado de un tipo llamado Saito. Saito le pone un bueno, iba a decir una misión, no es una misión, le pone un trabajo, ¿no? Adelante, que sería hacer que el hijo de un magnate que se está muriendo decida desintegrar la compañía. Es decir, quiere hacer, en vez de robarle una idea, introducirle una idea para que se beneficie este Saito de tal movimiento, de tal acción, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas, es que es muy densa esta película, hay mucha información y muchas reglas. A mí me gusta sobre todo la parte expositiva de la película más que la segunda o el tercer acto. Me gusta más la parte de cuando te están explicando cómo funciona las reglas, ¿no? Las reglas de este juego. Mm. Entonces te va contando que tú tienes un sueño y en el sueño el tiempo pasa más lento. Si tienes un sueño dentro de ese sueño, va más lento todavía. Y así, como sueños anidados, ¿vale? De tal manera que, y por supuesto, si la persona a la que le están haciendo el Inception este, que es Cillian Murphy, se despierta, se va todo al garete, ¿no? Bueno, ¿Y qué más? No sé, es una película. A mí, como ya dije, me gusta más la parte de teoría, vamos a decirlo así, la parte de la teoría de la historia esta, y me parece muy chula. Luego, cuando ya va desarrollando la última parte, me parece más farragosa, más dura de tragar, ¿sabes? Cuando hay ese montaje paralelo en tres realidades distintas, ya me parece un poquito más dura. Por otro lado, tenemos que Leonardo, que se llama Cop, tiene un trauma con su mujer que se murió y, bueno, y que de alguna manera todavía tiene una existencia autónoma en el mundo de los sueños. Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente. Está hablando de sueños. El señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablarle. ¿Son unas prácticas? No exactamente. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos. Y usted irrumpe y los roba. Bien. No es estrictamente legal. Se llama Origen. Estoy listo. Creo que ya sé cómo volver a casa. Y este último trabajo es la clave. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos. Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. ¡Tuya! ¡No estamos preparados para esto! ¡El sueño se viene abajo! Lo tengo controlado. Y bueno, no sé, es que se puede contar muchas cosas, ¿no? Que es una gran peli de este hombre, de Christopher Nolan. Para mí no está en su top 3, pero que está muy bien, es muy potente, está muy bien. O sea, se nota que el tío creo que la estuvo pensando 10 años y se nota, ¿no? Porque hay mucha información, tiene muchas capas, remite a muchas fuentes de información, hay mucho de mitología, por ejemplo, y hay también mucha fantasía, por supuesto, ¿no? Pero no sé qué opináis de esta peli. A mí la verdad es que sí me gusta mucho. Bueno, casi todas las pelis de Nolan me gustan mucho. Esta tampoco estaría en mi top 3, pero visualmente es que es muy potente. Es lo que tú dices, que pues cuando te están explicando cómo funciona todo con la chavala, ¿no?, que es arquitecta y le explica cómo tiene que ir creando los mundos y tal, eso es una pasada. Eso te quedas con la boca abierta cuando te está explicando, ¿no? Me gusta mucho el tema conceptual de que para que alguien decida hacer lo que tú quieras, en vez de convencerlo, es meterte en su mente para que sea idea suya, ¿no? Que ese es todo lo que es el tema del Inception, ¿no? De convencerle de que crea que ha sido idea suya y ha nacido de él, ¿no? Eso, el rollo este está muy chulo, tiene mucho también de psicología y tal. Y luego hablar de la música, que la música me parece maravillosa de esta peli, de las mejores que tiene Nolan, porque tiene muy buenas, pero esta peli para mí es sobresaliente, la música que tiene. Y también me gusta mucho el personaje de Marion Cotillard, creo que lo hace muy bien. Y eso, yo de esta peli pues muchas veces hablamos con Luismi porque él pues no le gusta nada, así que ahora va a haber poquito de debate con esto. Bueno, ahora es y eso, a mí sí me gusta, yo la defiendo y está muy bien. Venga, Luismi, te dejo el paso. La historia sí me... Lo que no me... A ver, la historia sí, el cómo está hecha también, ¿vale? Es el rollo de un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, ¿vale? Uh-huh. Pero que te gusta a ti Lynch. Sí, pero vamos a dejarlo en un sueño. No hay que no hay que profundizar tanto. Sí que coincido con el menino, o sea, prefiero la parte de exposición a luego tenerte que liar a tiros en un sueño para atravesar una fortaleza que en verdad es lo que te impide entrar en la conciencia o en otro sueño. Bueno, es una metáfora todo, hombre. También podías haber puesto un armario y si entras en el armario entras ya en el sueño, ¿no? No sé, ¿no? Claro, pero queda menos espectacular. Además, cuando tú estás diciendo esto de que te gusta, mira, cómo se hizo, es verdad que si veis algún documental es una pasada y chulísimo. Hombre, lo del construye las habitaciones y todo. Lo del túnel del viento, eso es una pasada. Sí. Ver cómo se hizo cualquier peli de Nolan, pues dices tú, hostia, qué cabrón, ¿no? ¿Quién pudiera? Por ahí, aunque el desarrollo, aunque la historia, es que la historia también me gusta, es lo rocambolesca que se envuelve. En plan de aquello, puedes contarlo más sencillo. Tienes una pedazo de historia, tienes unos pedazos de actores, tienes pasta, porque esa peli se hizo con pasta. No hay que hacerlo tan rocambolesco. Pero es que a él le gusta, fíjate la última de Tenet, eso es también súper rocambolesco. A él le gusta enredarse así. Pues yo estaba viéndola también, estuve viendo un rato ayer de nuevo. Y claro, es que dices, es que te tienes que doblegar, ¿no? A lo que te cuenta, porque en realidad no tiene sentido, ¿no? Porque si tú eres un soñador lúcido, como es Leonardo DiCaprio, es decir, un tipo que sabe que está en el sueño, entonces no le hace falta llevar una pistola. O sea, con así mover el dedo, dices, ala, ya estás muerto. O sea, puede hacer lo que quiera en un sueño. Bueno, pero tiene que hacer que el otro se lo crea que es medio real. No, pero me refiero, hay momentos en donde está, al principio de la peli, está en la fortaleza de Saito y sale de la habitación donde está con su mujer y se tira haciendo rappel por la ventana, ¿vale? Y saca la pistola y empieza a cargarse esbirros. Ahí no le está viendo nadie. Entonces digo, bueno, pues es que lo mismo sacas una pistola, como que pones el dedo índice y dices, ala, tú estás muerto. O sea, eso es todo peliculero, pero claro, porque en el mundo de los sueños, si tú sabes que estás soñando, es que las reglas las pones tú, ¿no? Claro, pero al principio de la peli el espectador no sabe que está soñando, te lo está enseñando a ti, a ti al espectador. Entonces querrá que no te vuelvas loco desde el principio y vayas comprendiéndolo poquito a poco. También pasa luego cuando están en la nieve con las metralletas. Pues si sabes que estás en un sueño, pues mira, les lanzas flores y los matas con flores. O sea, puedes hacer lo que quieras. No sé. Bueno, pues no sé, pues hizo eso y ya está. Claro, por eso decía, ¿no? Que tú tienes que doblegarte a lo que dice Nolan sobre los sueños, pero los sueños no funcionan así, ¿no? Pienso yo. Bueno. Es su peli, él decidió hacerla así, a mí me gusta como está. Muy bien, pues... No, decir que pese a mi... yo vería la primera parte mil veces, pero luego ya cuando empiezan ahí ya a estar en los sueños en sí, ya eso no me... Sí, sí. Eso es que... Es que claro, para mí empieza siendo un peliculón, pero es que luego ya se enrolla demasiado. En vez de hacer un Nolan's Cut, debería haber un... Porque en casi todos los cortes del director, al final es añadirle las escenas que los productores no le dejaron poner en su día. En este caso, como el productor era el hermano, pues ¿qué no te va a dejar poner, no? Pero hostia, debería haber, mira, la de esto, en vez de casi 3 horas, esta es la versión de casi 2. Y a lo mejor con menos rollo, yo creo que a mí al menos me entraría mejor. Y oye, que siempre es un placer, como ha dicho el Minino, cuando han nombrado a todos los que salen. Hostia, es que ya que te vendan eso, oye, que sale esta gente. Y dices tú, coño, siempre tienes algún favorito en las pelis de Christopher Nolan que ya te hace verla. Y en esta, pues, varios, como Tom Berenger. Hombre, sí, no, sí. Tom Berenger estaba maravilloso en Platoon también. Es decir, que ese tipo también. Pero bueno, no sé, yo sé que. No, yo me he reído porque. A mí no me gusta. Porque Ranma es fan. No, a mí no me gusta nada. No. Ponte Platoon, mujer. Y también Zimmer hace una gran banda sonora. Yo creo que es la primera vez que mete el bocinazo, que yo llamo, el bocinazo. Sí. Que es algo que se puso de moda en esa época mucho. Yo creo que hasta hoy en día no hay tráiler donde te metan un bocinazo de esos. Hombre, yo pienso que esta peli, además, que esta banda sonora te la puedes escuchar sin... O sea, hay bandas sonoras que dices, vale, cuando estás viendo la peli, pues está bonita y ya está, pero luego no te pones tú a escucharla, pero yo esta me la he puesto a veces para escucharla, sí, porque es maravillosa. Estaba escuchándola, yo ya digo, ayer, digo, es muy atmosférica y al mismo tiempo también de repente entró un tema de... No sé cómo se llama este tema, ¿no? Que me recordó un poquito a John Barry, que hacía unos temas melancólicos y románticos muy bonitos, ¿no? Si os acordáis. Y dije, joder, esto tiene mucha chicha, ¿no? Lo que está haciendo aquí el señor Zimmer, vamos. Que también hay veces en que pone el automático, la verdad. Sí. El Zimmer sí. Pero bueno, eso se puede decir de cualquiera, ¿no? Sí, por eso digo que yo, para mí, aunque no sea de mis pelis favoritas suyas, sí es de mis bandas sonoras favoritas de Nolan. Bueno, te toca a ti, ¿no? Sí, me toca. A ver. Bueno, pues yo he escogido una peli que esta no es de miedo, es de, bueno, medio risa, ¿no? A lo mejor podrías decir, es una peli surrealista, se llama Dream Scenario. Protagonizada por Nicolas Cage, la productora es A24 y Ari Aster también está como productor. Es una peli también de cine independiente, muy surrealista, ¿no? Y bueno, esta peli va de en esta peli creo que Nicolas Cage está muy acertado, porque va de un hombre así muy normalito, es un profesor. Y de repente la gente se da cuenta que ha soñado con él, ¿no? Que sale en sus sueños, sale ahí como de espectador, ¿no? Pero claro, al principio no se dan cuenta, ¿no? Porque, o sea, pues lo típico, ¿no? Sus compañeros, la gente que lo conocen, sí lo van diciendo, ¿no? Hoy he soñado y estabas tú. Pero ya empieza a hacerse la cosa un poquito más... angustiante, dilo de esta manera, cuando más gente que no lo conoce de nada empiezan a darse cuenta, y llega un punto que se dan cuenta que todo el planeta sueña y sale Nicolas Cage en su sueño, ¿no? Es que es como muy perturbador. ¿Qué pasa? Que es que esto genera un fenómeno global, pues muy inquietante, ¿no? Al principio, además, que va cambiando, ¿no? Porque luego pues resulta que en los sueños pues no siempre está de espectador, sino que empieza a interactuar y hace cosas chungas, ¿no? A veces, entonces pasa a ser de una persona, pues qué gracioso que sea esta persona, a qué chungo que sea esta persona. Realmente Nicolas Cage es un espectador en todo esto, porque él no es consciente, o sea, no aparece en los sueños de forma consciente. Entonces, él no controla nada de lo que sucede en los sueños de estas personas. Simplemente se entera porque luego se lo cuentan. No es que, como Freddy Krueger, que sale y hace cosas chungas expresamente. No, este hombre, pues a la mañana siguiente se despiertan y le dicen, pues he soñado contigo y has hecho esto, eso y aquello, ¿no? Pero como cualquier persona que le dicen que alguien ha soñado contigo, ¿no? ¿Por qué las cebras tienen ese aspecto? ¿Atender? ¿Pasaba esto? No, era distinto. ¿Por? Últimamente pienso mucho en ti. Sí. No dejas de salir en mis sueños. No haces nada, solo estás ahí. Tiene una pinta súper normal. Es un tío cualquiera. A mí también me ha pasado lo mismo. ¿Tienes una foto? ¿Has estado soñando conmigo? ¿Que sí he soñado contigo? Sí. Me han llegado como 100 mensajes. Me quieren entrevistar. Es algo muy raro. Deberías pensártelo antes de hacer algo drástico. ¿Por qué yo? No sé, supongo que soy especial. ¿Cómo se siente ser viral? ¿Alguien está seguro de haber soñado conmigo? El Juanchi es guay, es el tío de Pesadilla. Ya querría yo aparecerme en sueños. ¿Y yo? Sí, bueno, tiene su aquel. ¿Y cómo está llevando eso? Bueno, no nos gusta mucho llamar la atención, ¿sabes? ¿Crees que la gente te verá desnudo en sus sueños? Quizá miles. Espero estar comportándome. No, no, ¿qué va? O sea que ya soy guay, ¿eh? Yo no iría tan lejos. ¿Cree que soy un padre guay? Entonces, la peli se vuelve eso, muy surrealista, porque hablan mucho del poder de las redes sociales y del fenómeno social que existe hoy en día, de cómo alguien de repente está arriba de todo, luego está abajo de todo, luego le tienes miedo, luego lo odias, luego tal, ¿no? De algo que escapa completamente a tu control, y cómo la gente se vuelve un poco loca, ¿no? Porque no reflexionan hasta el punto de las consecuencias que pueden tener sus actos, ¿no? Y tampoco reflexionan de lo que implica esto para la vida de la persona a la que están o criticando, o, ¿sabes qué quiero decir? Que está bien porque refleja de una forma muy curiosa y muy original y muy rara algo que pasa en la sociedad hoy en día. Es una forma un poquito extraña de mostrarlo, pero tiene, creo, un mensaje bastante contundente, ¿no? De cómo funciona hoy en día todo lo que es los movimientos sociales masivos, por decirlo de alguna forma. Y eso, y está gracioso, pues eso no, porque al principio te da risa, ¿no? Lo que pasa, pero luego te angustian, ¿no? Porque es que, claro, tú estás viendo un poco la vida del protagonista todo el rato, y el pobre Nicolas Cage, es que te da mucha lástima, porque el pobrecito no, él no tiene la culpa de nada, ni ha hecho nada, y se lleva unos palos que vamos. Y la verdad que me pareció súper graciosa, porque bueno, es una peli muy curiosa. Vuelvo a decir, es independiente, es pequeñita, creo que se puede ver ya en algún sitio, porque ya tiene 2 o 3 años. Y merece la pena. No sé si la llegaste a ver tú, Michi. Yo sí, la vi. Estaba pensando que me gustó más el tráiler que la película en sí. Uh-huh. Porque el tráiler es... La premisa está muy bien, es muy hilarante, interesante y parece que tiene enjundia, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, me estaba acordando también de que ese año Nicolas Cage hizo 2 pelis de calvo. Y yo dije, ¿se ha aceptado por fin este hombre? No. No se aceptó, porque hizo otra que hacía de cazador de bisontes. Ajá. También salía boliche, y aquí sale calvo y joder, y nadie se murió, nadie puso pintadas por la calle, ni hizo manifestaciones de que se vuelva la peluca de Nicolas Cage. Es decir, que existe vida, Nicolas, si nos escuchas, existe vida, mira a John Travolta, no pasa nada. No, pero está mejor con pelo. No. Está mejor como quiera estar, pero joder, meterse una rata muerta a tu edad, tío, que te preocupes, bueno. Eso. Es como el Billy Bob Thornton este, mira. Y bueno, pero nada, al margen de eso, que hagan lo que quieran, por supuesto. A mí la peli me gusta mucho la premisa. Yo creo que luego, como dices tú, lo empieza a enfocar hacia el lado de... Es que ya ni me acuerdo, pero yo recuerdo que dije, esto ya no me interesa, lo que me está contando el director, de que lo empieza a enfocar por el lado de la... De las redes sociales, yo no sé qué hace, ya ni me acuerdo de la peli, pero la premisa está muy bien, es muy interesante y yo creo que está desaprovechada, es lo que quiero decir. Uh-huh. Yo pienso que no, porque al principio se queda como con algo gracioso y luego, en vez de quedarse con lo gracioso todo el rato, creo que profundiza un poquito más allá y a dónde va, a mí sí me interesó. Porque uh-huh. Creo que es necesario hoy en día darle una vueltecita a según qué cosas. Porque hay un poco de desmadre con todo esto de las redes y creo que fue una reflexión necesaria y creo que está bien. me gustó que se volviera un poquito más seria en ese sentido. Aparte del rollo de las redes, que está bien que se le dé caña, ¿no? Yo veo un símil un poco de, claro, porque a este hombre se le empiezan a echar las culpas de cosas que él hace en sueños, claro, pero no las hace conscientemente. No, es que no las hace. No, bueno, ya, eso. O sea, ni él conscientemente está en el sueño, ni lo que hace en el sueño sucede en realidad. Es un sueño. Y digo yo, esto es un poco el que yo creo que a todos, a algunos más y a algunos menos, nos ha pasado, ¿no? De que tal persona o tal actor o actriz nos cae bien o nos cae mal por un personaje. Mm. Y luego a lo mejor, pues por suerte, ves una entrevista, ya sea por la tele o por YouTube o por internet o por donde sea, de este actor o actriz, y ves cómo es, dices, ah, coño, pues qué tío más enrollado. Con lo cabrón que es el personaje, ya, pero coño, es que un personaje. No nos lo llevemos al... Y yo creo que a este hombre pues le pasa eso de... Eso pues, si en un sueño, por ejemplo, mata a una abuela, tío, que es un sueño, que no ha pasado en realidad. Y ya la gente, pues, no es que suceda esto en la peli, ¿vale? Pero ya, pero sí que gente que le empieza a echar la culpa de que es un asesino en sueños. Y este hombre, yo, me quieres dejar, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Vete tú a saber por qué tu mente ha elegido, para empezar, que yo salga y luego que yo mate, ¿sabes? Sí, yo creo que esto apunta un poco al inconsciente colectivo. Creo que esta es una idea de Jung y de que hay un substrato ahí psíquico que compartimos todos. Yo creo que este substrato existe. Y también hemos hablado de películas en donde distintas personas vivían en un mismo sueño, lo cual también apunta a la idea de que la realidad consensuada, lo que llamamos realidad, no es más que gente poniéndose de acuerdo en lo que es la realidad. Es decir, hasta cierto punto también hay ciertas reglas, ¿no?, en este juego, ¿no?, con la gravedad o que si le pegas en la cara a un fulano te va a responder con otra bofetada, bueno, lo que sea. Pero digamos que esto también podría considerarse una especie de sueño, igual que estos sueños que suceden en alguna de estas películas, ¿no? Sí. Es decir, que al final te quedas con la reflexión de, bueno, ¿qué es exactamente la realidad? ¿Qué es exactamente un sueño? Muchas veces es un poco difuso, ¿no? Sí. Y hablando de la peli, ¿nos ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado que sueñas como que te enfadas con alguien y luego te despiertas y aunque sabes que era un sueño, estás un poco enfadado con esa claro, persona. Porque ahí no tienes filtros, joder. Porque la mente de vigilia, digamos que nos ponemos filtros, nos comportamos de determinadas maneras, tenemos determinados comportamientos aprendidos e inculcados y todo esto, ¿no? A mí me pasa algo un poco al contrario, que es gente con la que ya no te tratas, pero que sigues tratándote con ellos en los sueños. Y a veces me despierto y digo, déjame ya, joder. Sal de mi vida. Sí, la verdad que sí, que está. Es que es un mundo. Uf. Hay muchísimas pelis, ¿eh? A mí me ha dado pena porque hay muchas que me hubiese gustado hablar. A lo mejor podríamos hacer otro día una segunda parte. Hay una grande que yo, claro, es que la tengo tan, tan lejana, que es Paprika. Yo creo que. Pues a mí me he quedado también la misma. Claro, pero es que yo dije, es que no me acuerdo ya prácticamente de nada de esa peli. Yo, como vi que hablabas tú de una de animación, digo, pues voy a saltármela. Yo, gracias a Paprika, yo la animación la tenía ahí apartada, en plan, esto no es cine, estos son dibujitos y ya está. Y gracias a Paprika, que me insistió una vez Ana en verla, y la vimos en cine, ¿no? En cine vimos Perfect Blue. Ah, Perfect Blue. Bueno, pues yo... Bueno, pues entonces voy a repartir méritos tanto con Paprika como a Perfect Blue. Porque es que no me acuerdo cuál de las dos fue antes. Sí, fue Paprika. No, y fue Perfect Blue. Es que para ver Paprika, cuando no eres fan de animación, tienes que hacer ahí un poquito de entrenamiento. Entonces, bueno, de todos modos, aunque vi primero Perfect Blue y me gustó muchísimo, y al poco tiempo me dijo Rasma, ve Paprika, y vimos Paprika, y bueno, fue la que me sirvió de, vale, esto mola. Y sí, es cine, claro, lo que yo he dicho siempre. A mí me gustó mucho Paprika, porque yo no sé si lo recuerdas, pero va de una especie de detective que se meten dentro de los sueños para investigar, ¿no? Claro, es que yo creo que... De los sueños, ¿no? Yo creo que Inception viene mucho de esa peli. Mucho. Y yo creo que David Lynch también habría visto algo de eso, porque es que habla mucho del mundo de los sueños y del desorden, ¿no? De que hay en el mundo de los sueños, que no es, pues, lo que decíamos antes, algo tan lineal y tal, sino que ahí sí que es fue el despiporre, ¿no? Claro, la ida de olla de que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro, es que ahí apunta mucho más hacia un lenguaje simbólico, que es el lenguaje auténtico del mundo de los sueños. Sí. Es decir, tú cuando sueñas que te cae, qué sé yo, por ejemplo, dicen que cuando sueñas con agua tiene que ver con las emociones. Es decir, sí. si sueñas que te estás ahogando en un mar, son las emociones que te están pudiendo contigo en la vida real, ¿no? O algo así. Uh-huh. Pues... ese aspecto simbólico es algo que no tienes tanto, por ejemplo, en la que yo comenté, ¿no? Inception, que uh-huh. me hubiera estado bien, ¿no? Que hubieran incluido sí. un poco más lincheano, pero bueno, es otra película que quería hacer, ¿no? Claro, pero sí que es verdad que a lo mejor en Origen le falta un poco el surrealismo del mundo onírico, ¿no? Como en Paprika está tan presente. Claro, es que en los sueños... Pero bueno, es que los sueños, nadie sabe lo que es un sueño todavía. Yo creo que hay muchas teorías. Mm. Yo una vez leí que un sueño es una interpretación que hace tu mente de vigilia en cuanto, digamos, que has tenido una experiencia a nivel inconsciente, y luego tu mente diurna es como que la estuviera traduciendo al lenguaje que tú entiendas, ¿vale? Mm-hmm. Es decir, que no ha sido, es como si fuera una traducción de tu cerebro, yeah. pero que no ha sido exactamente lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. Sino que ha sido tu cerebro coge de tu mente el lenguaje que tú entiendes para poder codificar eso, y entonces eso es lo que recuerdas tú luego. Uh-huh. Es como una máscara de lo que sucedió, entre uh-huh. comillas, sucedió, ¿no? Hoy. Yo no paro de soñar que estoy trabajando. Qué horror, por Dios. En el libro La interpretación de los sueños de Nietzsche... ¿De Freud o de Nietzsche? Hostia, ya me has puesto... A lo mejor es Freud, ¿eh? Vale, yo es que me lo leí en el 2000 y poco, cuando para mí fue el boom de Twin Peaks, pues me enganché ahí al rollo este, y afirma poco, ¿eh? El autor del libro, y sí que hace mucha referencia a para las culturas tal... Para los que son de tal región, esto sí, Freud, vale. Sí, pues, sí. Entonces, claro, como que él, porque siempre se suele decir, bueno, ya lo dijo Freud en el libro La interpretación de los sueños, pero él como sí mismo afirma varias cosas, pero no las afirma todas. Claro, muchas claro. dicen, no, esto es de la cultura tal, esto es de la cultura cual, y... Algunos dicen que si sueñas, pues como tú has dicho antes, si sueñas con agua esto, si sueñas con que te caes es esto, y pero eso, que hay gente que cree que si se lee el libro, eso es la Biblia, y no, hay mucho interpretativo ahí. ¿Eh? Claro, por eso dije lo de que tu mente traduce eso, porque, por ejemplo, digamos que imaginemos que yo he tenido... un trauma con un perro que me mordió cuando tenía 10 años, ¿vale? Entonces, si yo sueño con un perro, significa algo para mí que no significa para ti, que a lo mejor no has tenido ese trauma, ¿vale? Te quiero decir, hay yo creo que hay símbolos que son colectivos, pero luego hay otros que nos montamos nosotros, que claro. tenemos en nuestra experiencia y en nuestra sí. vida emocional o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pues eso, que es un mundo muy, muy inexplorado y la verdad que el cine lo ha explorado de muchas maneras y voy a animar como siempre a que dejéis en los comentarios pues vuestras pelis que os hayan gustado particularmente del mundo de los sueños, que hay muchísimas, solo hemos dicho 6, pero hay cientos, así que la que queráis aportar, pues os lo agradecemos siempre. Vale, pues bueno, el segundo tema que vamos a comentar un poquito es que ya han salido las nominaciones de los Oscars y vamos a comentar un poquito, no hemos visto todas las pelis todavía, ni mucho menos, pero podemos hacer un repasillo así a lo que nos parece o a si hemos visto alguna y eso. Las 10 pelis, por ejemplo, nominadas a Mejor Peli son El Agente Secreto, Marty Supreme, Fórmula 1, Frankenstein, una batalla tras otra, y luego está Bugonia, Sueños de Trenes, Sinners, Hamlet y Valor Sentimental. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto alguna? ¿Tenéis alguna favorita? Bueno, yo decir que todas son larguísimas, por un lado. Sí, verdad, este año son otra vez muy largas. Y que le han dado creo que 16 nominaciones a Sinners. ¿Verdad? Más que Titanic. Que es, no, sí, es la más nominada de la historia, creo. Madre mía. Y lo cual me parece una... Bueno, pero bueno, es que es el valor que le des a los Oscars, ¿no? Si consideras que los Oscars tienen mucho valor, pues te parecerá una sobrada a lo mejor, ¿o no? Bueno, a ver los que gana también. ¿Cómo? Que a ver los que gana también. Ah, bueno, sí, le puede pasar como a Spielberg con El Color Púrpura, que lo nominaron como 12 veces y no se llevó ninguno. Cualquier cosa es posible, ¿eh? Claro, yo no sé. También esto de que cada año cambien el sistema de puntuación, porque yo no sé este año, ¿vale? Pero en años anteriores que me he informado, en años anteriores ha sido, pues bueno, si tú tienes derecho a votar, pues marca aquí cuál es para ti la mejor película, el mejor actor, la mejor actriz. Pero otros años ha sido marca para ti con 3 puntos para el primero, 2 para el segundo y 1 para el tercero, las 3 mejores películas, los 3 mejores actores, las 3 mejores actrices, porque recuerdo un año que decían, ojo con los votos residuales, en plan... oye, para mí la mejor peli es tal, pero qué simpática esta otra, ¿no? ¡Pam! Voto residual. Otro decía, oye, para mí es esta otra la mejor, pero oye, coincido contigo en lo de que qué simpática esa, ¿no? ¡Pam! Y luego Karan Koda, por ejemplo. Y luego va que con el rollo de que qué simpática, de que ay, no me ha convencido del todo, pero oye, toca un tema que hay que tocar más en el cine, ¿eh? Así que venga, voy a darle un botito a esta. Y coño, y que al final dicen que ha habido años que han ganado las que han ganado por ese sistema de 3-2-1. Uh-huh. Y que no era la que más tres se había llevado, pero sí se habían llevado muchos 2 y muchos 1. Yo lo que no sé si he leído que si es verdad o no, de que este año iban a obligar a ver todas las pelis de la categoría para poder votar, ¿no? Porque se ve que otros años pues veo la mía y la de mi amigo y se acabó. Y las otras ni las veo. ¿Y cómo piensan implementar esta obligación? No sé, exactamente. No sé. Si les harán un examen de... A ver, cuéntame, bueno, el principio y el final. Por ejemplo, nosotros hemos visto Los Domingos y el archivo que nos descargamos, que queremos decir que nos hemos descargado Los Domingos para ver si cuando salga en físico la compramos. Es por lo único que lo hemos descargado, ¿no? Esto quiero dejarlo claro, Bueno, pues lo hemos descargado y hay una frase que sale de vez en cuando de que es una versión para que la vea. Ahora no me acuerdo bien si es o los que votan o la prensa o es algo de eso. Y sí, el que ha colgado el archivo lo que ha hecho es una captura de lo que él estaba viendo en su ordenador, porque se ve todo el tiempo las marcas del reproductor, de por dónde va la película, de cuánto dura y todo eso. Y digo, bueno, salvo que te envíen el archivo y tengan alguna forma de ver que lo has reproducido, pero claro, tú le puedes dar al play y... Claro, irte a dormir. Y te vas a dormir. Pero mira, yo... Sí, mira, yo, reconduciendo un poco, yo creo que esto se lo van a comer entre una batalla tras otra y Sinners, los Oscars, ¿vale? De hecho, yo creo que la mayor parte de los premios grandes los va a llevar una batalla tras otra, luego, a continuación, Sinners y algunos poquitos también, la de Spielberg, Hamnet. Yo creo que estas tres van a ser las principales acaparadoras de Oscars. ¿Y Frankenstein no lo ves ninguno? No, yo creo que le van a dar sopas con onda a las otras. O sea que sí, es que pero ya está acostumbrado Guillermo, el toro. Sí, es verdad. Está acostumbrado a que ningunen y yo creo que este año le van a ningunear absolutamente de arriba abajo. Hombre, yo tengo que decir que Sinners, si la veis, lo mejor que podéis hacer es verla sin haber visto ningún tráiler, ni leer nada, ni nada, porque yo no sabía ni de qué iba y la verdad es que me gustó mucho la experiencia de verla sin saber nada, porque es mucho mejor así esta peli. ¿Y cómo ves que le den el Oscar al chico? Bien, la verdad que sí que me gusta. La verdad que me gusta, es verdad que me faltan por ver, vale. Pero lo hace muy bien. Hombre, en valor sentimental, que no sé ni de qué va, al parecer todo Dios interpreta bien en esa peli. Todo que Dios. Le den el de casting. Es que han puesto un Oscar nuevo, que esto no hemos comentado. Han puesto un premio nuevo que es el mejor casting, ¿no? Es que claro, por ejemplo, si ese Oscar va a lo coral de la película, pues pueden decir, oye, pues se la damos a esta y ya nos quitamos dar posibles Oscar a algún actor o a alguna actriz de esta peli. Claro. Bueno, yo estoy mirando aquí, yo creo que le van a dar el Oscar a Michael B. Jordan al mejor actor y que a mejor actriz se lo va a llevar Jesse Buckley por Hamnet. Yo es que no he visto Hamnet todavía, pero sí que estoy de acuerdo en que no va a ganar la Emma Stone esta vez. Porque es verdad que la peli está muy bien, pero, por ejemplo, yo sí ve la de si pudiera te daría una patada, la de que está nominada Rose Byrne, y para mí Rose Byrne lo hace mucho mejor que Emma Stone. Bueno, yo soy parcial porque vi ayer la de Hamnet. Ah, claro. Es una película muy bonita, muy bonita. ¿Cómo se llama esta mujer? No me acuerdo. Jessie Buckley. No, la directora. Zoe Dutch. No me acuerdo. Bueno, y ya digo que hace un... Es uno de esos papeles de lucimiento que llaman. De mucho sufrir, de mucho sufrir. No voy a contaros la historia, pero bueno, es muy bonita, también muy onírica, ya que hemos hablado hoy de los sueños. Hay mucho del mundo de los sueños y de la naturaleza y de los conocimientos arcanos, esotéricos y tal. Y no, y que es una película muy potente también. Yo creo que estas tres son las más potentes, bueno, de las que he visto yo, por supuesto, ¿no? Yo tengo ganas de ver la de Hamnet mucho. Y la de Sinners me gustó, pero tampoco la veo como para tener tantísima... O sea, es que, no sé, la verdad es que con el tiempo me gusta más. Cuando la voy como reposando, una batalla tras otra me encantó, eso también te lo digo. pero esta creo que gana con el tiempo, la de Sinners. Bueno, es que tiene una ambientación maravillosa. Yo estoy viendo ahora actor de reparto nominados: Delroy Lindo, Benicio del Toro, Jacob Elordi, Sean Penn, Stellan Skarsgård. A mí me gustaría que ganara Benicio, porque hace tiempo que desde Traffic, un Oscar. Yo creo que vamos a darle otro Oscar a Benicio, por favor. Yo apoyo este Oscar, que se lo den a Sean Penn, porque me parece que hace un papelón increíble en la peli. Sí, pero Sean Penn, yo creo que no... Voy a hacer una maldad, ¿vale? Yo creo que no... que no está tan alejado lo que... Porque está medio zumbado Sean Penn, joder. Sí, hostia, zumbado. Pero es que lo hace tan bien. Sí, ya es así. No sé, yo creo que el que sí que me parece que es así es ese que está nominado a mejor actor, es DiCaprio. Por ejemplo, DiCaprio sí que lo veo como que está en un papel como que ya lo he visto más veces, ¿sabes? En ese papel. Sí, bueno, él mismo admite que en realidad es su interpretación es una especie de pastiche de... Hay mucho de Lebowski, por ejemplo. Sí. Hay mucho de... Sí, incluso de otros personajes anteriores, ¿no? O sea, sí, las... De Django, de... Sí, no sé. Sí. Es como que... Estoy de acuerdo contigo con el de B. Jordan, aunque ya te digo que no he visto Marty Supreme, que dicen que Chalamet está muy, muy bien en esa peli. Así que habría que verlo también. Yo ya dije en un programa anterior... Ojo con Michael B. Jordan, sobre todo porque en pelis anteriores, en esta no, pero sí en pelis anteriores, él era productor. Por ejemplo, en Creed 2 y 3 él ha sido productor. Entonces, claro, ya ha trabajado con mucha gente que para Sinners lo puede votar. Lo que no sabemos es el bueno de Michael B. Jordan, si como productor es de los buenos, y no porque haga bien su trabajo, sino si se porta bien con la gente o no, porque claro. Bueno, sí, pero también, vamos a ver, también hay mucho politiqueo en el sentido de relaciones raciales y todo esto. Es decir, yo creo que también le van a dar, yo creo que se lo van a dar porque es un gran actor, por supuesto, la peli está bien, y porque también es sangre nueva, ¿no? O sea, ir sacando gente nueva a la palestra y todo esto, ¿no? Es que es súper carismático la peli, realmente es un súper carismático. El otro día le preguntaban en una entrevista, ¿no deberían haberte nominado dos veces por la peli? ¿No? Sí, es verdad. Sí. Bueno, te digo, no he visto Chalamet, así que a lo mejor también está bien, que a mí me gusta mucho Chalamet. Sí, a todo el mundo le gusta Chalamet. Yo siempre voto porque se lo den a uno que no tenga, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Los que no tienen. Sí. Hombre, Chalamet se lo ha currado, ¿eh? La verdad es que se lo está currando mucho, pienso. Ha hecho muchos papeles otra cosa interesantes. No, pero... Bueno, cuando hizo la de Bob Dylan se metió muchísimo a estudiar y tal, y en esta se ve que también... Eso, se metió muchísimo en el papel. Sí. Demasiado. Muchísimo a trabajar, ¿vale? Para interpretar ese papel, y en este me consta que también, incluso he leído que está mejor incluso. Bueno, estoy viendo actriz de reparto, yo creo que se lo van a dar a Amy Madigan por Weapons, la chunga. La del pelo naranja, ¿no? La chunga esta, que ya es parte de la historia del cine, por supuesto. Sí, ¿eh? Yo a esa peli le veo muchas influencias de Get Out, la verdad. Sí, a mí me gusta mucho el rollo este independiente que tiene, ¿no? Está muy chula la peli, me gustó mucho. Sí, yo creo que ya habíamos hablado una vez de esta peli, ¿no? Y la de mejor peli extranjera está nominada Sirat, que es española, que hacía tiempo que no había ninguna española. Pero hay un bicharraco ahí, ¿eh? Sí, hombre, está, mira, nominada a mejor película está El agente secreto y Valor sentimental. Y aparte, Valor sentimental tiene nominaciones también mínimo en actriz secundaria y actriz, y hostia, es que como que eso te va indicando cosas, ¿vale? O sea, súper mérito que una película española esté nominada no a un Oscar sino a dos. Pero claro, si hay otra que está nominada a 3 y otra que está a 4, uf, como que tú dices, hostia. Ah. Sí, pero yo creo que este año es el año de los brasileños, ¿no? Con la de Wagner Moura, ¿no? Digo yo, ¿no? Le están dando premios en las antesalas estas. Puede ser. Puede ser. Y luego de animación, estoy mirando, es que solo he visto las guerreras K-pop, que está muy bien, que es una peli infantil, pero que está muy bien, la verdad, porque tiene unos guiñitos así de risa que la puede ver un adulto también, está muy graciosa. He leído que lo peor es el título. Bueno, que el título puede llevar a engaño del tipo de película que es, no sé. Bueno, porque es que son unas chavalas que son cantantes de K-pop, ¿vale? Y como es una peli asiática, pues pues como siempre hay mucho de mística, vale. Y entonces pues hay, tienen que luchar contra un demonio y bla bla, y entonces pues por eso es las guerreras. Y luego la de Arco que es francesa, creo. Esta tengo muchas ganas de verla porque la han dejado muy muy bien por el tema de la animación, así que esta también me gustaría verla. Sí, yo a ver qué tal. De las animadas no he visto ni una y la de las K-pop esta no me motiva, la verdad. Zootopia tampoco. Bueno, es infantil, te digo. Sí, no, ya, pues peor todavía. Y la de Zootopia, ya la primera me dio un poco igual, yo creo que también es para chavalitos jóvenes o niños. A mí la primera me gustó, pero es verdad que es muy infantil. Pero claro, la 2 ya, hombre, para premiar la 2, yo no la he visto, pero creo que antes pues le daría a otras. La verdad es que las guerreras K-pop ha sido un fenómeno muy, muy bestia, porque o sea, ha habido mucho movimiento fan con eso, todos los niños están ahí que no cagan con las guerreras, la música, que yo creo que ganará a canción, no para de salir en todas partes. Yo creo que se ha vuelto una cosa muy, muy comercial y en cuestión de recaudación pues ha dado mucho a la industria, mucho más que a lo mejor Arco o otras que han sido más... A lo mejor son mejores, pero son más pequeñitas. Bueno, mejor director, yo voto por Paul Thomas. Yo creo que es el año en que le van a dar el muñequito. Pues no sé. No sé, ya te digo, como me falta ver la de Hamnet y Sinner, no sé, porque... Pero hombre, no, a mí me gustaría que se lo dieran a Paul Thomas Anderson. ¿No tiene ninguno? No, no tiene nada, yo creo. Pues no, se lo merece. O que se lo den ya, hombre. Porque ya con las obras que tiene grandiosas, estaría sí, bueno. Muchas veces sabéis que les dan los premios por lo anterior. Por ejemplo, cuando a Scorsese le dieron los Oscars, es porque le tocaba ya, ¿no?, al señor este, señor claro, mayor. Sí, pero también es verdad que hay gente a la que tienen manía y no le cae nunca, aunque estén nominadas 300 veces. Sí, sí. Pues no sé, ojalá se lo dieran, a mí me gustaría. Claro, no me he acordado, el hombre este que era vecino de Ranma, que daba los Oscars antes, que retransmitía los Oscars. ¿Eh? El hombre que retransmitía de toda la vida los Oscars. Sí. Era vecino de Ranma. Ah, el señor ese Orondo, ¿no? Grandote. Ese. El que estaba con Ana García Señeriz. Esa. ¿Cómo pues... Ah, vale. Sí. El Jaume Figueras. Eso. Pues ese hombre que se los ha... Era vecino de mi padre. Ah, bueno, perdón. ese hombre lo sabía todo. Ah, sí. A mí al cine me recuerda a como cuando yo he dejado de ser fan del ciclismo, antes lo era, ya no, pero yo me acuerdo antes que el que lo retransmitía antes, no el de ahora, el de antes se lo sabía todo, pero todo era todo. Ya. Pues el Jaume Figueras este, que también se lo sabe todo, era el típico que decía, bueno, pero tal, pero ojo porque todo... Paul Thomas Anderson dio unas declaraciones en el año tal, en la revista tal, y ojo que desde entonces dices tú, coño, y, yo, y a lo mejor el otro dijo una vez algo sobre Hollywood y desde entonces pues se la tienen, no sé, Claro, es que estos manejes, nosotros ya no tenemos tanta información, solo vemos las pelis y podemos decir si nos gustan o no y ya está. Ya. Y luego criticamos los vestidos. Eso, ¡ey, qué bonito! Tenemos que hacernos. Yo este año, Luismi y yo intentaremos verlo en directo, así que intentaremos también tomar notitas de la ceremonia y a ver si hacemos un especial como el año pasado que estuvo chulo. ¿Tú te apuntas, Michi, y vas a verlo? Ni de coña, me apunto yo a estar mañana. Porque... mi sueño es sagrado. Es muy emocionante. A ver, si hubiera alguna posibilidad. Yo la última vez que estuve despierto para ver algo, para escuchar más bien, creo que estaba nominado a Almodóvar un par de veces. O sea, imagínate cuando fue, hace un mogollón de años. Sí, un poquito. Y... pero bueno, mira, estoy viendo la banda sonora. A mí me encantó la de Hamnet, de Max Richter. A ver, banda sonora. Banda y la de, sonora. Y la de Johnny, y la de Sinners. Y la de Johnny Greenwood es brutal, ¿eh? La de una batalla tras otra, ¿sí? Sí, este hombre que es tan, como sabéis, es el guitarrista de Radiohead. Mm. Y que yo creo que no le gusta nada estar en público, lo pasa fatal, se pone el pelito por delante de la cara. y si le dan el Oscar lo va a pasar fatal, pero se merece ese Oscar absolutamente, ¿no? Porque la banda sonora suya es un... Es una maravilla, es una maravilla. La de Richter también es una maravilla. Pues a mí me gustó mucho la de Sinners, ¿eh? La de Sinners me gustó mucho. Bueno, la de Sinners. De Goranson. Claro, es que ahí mezcla, hace una contraposición un poco curiosa, ¿no? Entre la siendo una película de época que introduce elementos de música moderna, pero también luego se va al pasado e introduce blues de los años 20, 30 y tal, ¿no? Sí. Y la de Frankenstein de Alexandre Desplat, es que a mí Desplat me gusta mucho. Sí, también creo que es maravillosa. Me parece maravilla ese hombre también, aunque no la tengo que terminar esa peli todavía. Pues cualquiera menos Bugonia. Es que el de Bugonia no la recuerdo yo, la música. O sí, sea que no me sobresalió. Pero los otros cuatro, todos me parecen bien. Bueno, estoy aquí en la página de mejores efectos visuales. Dice Jurassic World. Yo que se lo den a John Williams. ¿Otra vez? Joder, la última vez que vi a John Williams estaba en silla de ruedas, el pobre hombre. El pobre está ya... Está listo. Efectos visuales, dices. Sí, Jurassic World, The Lost Buzz, F1, Sinners y Avatar. Es que me da mucha pereza Avatar, no la he visto, es verdad. Es que la 2 se me hizo bola. Y ya sí, dije, y ya cuando la vi dije, no voy a ver ninguna más. Es que es muy, dices, joder, pero yo lo escribí el otro día en Reddit, bueno, el otro día, hace unas semanas, me dieron collejas por todos lados, pero yo dije, joder, en el tiempo que ha gastado este tío haciendo avatares, podría haber echado, porque más, como sabéis, es un tío que hace pelis una cada 4 años, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que ha hecho 7 pelis o algo así. Y en el tiempo que ha tirado, bueno, que ha gastado en hacer esto, pues... podría haber hecho algunas cosas más interesantes, pero... Bueno, y lo que le falta, ¿eh? Porque creo que dijo que haría 4, 5 o 6, no sé cuántos. Es que se queda solo haciendo avatares, joder. Sí, sí. Y dices, ¿para qué? Si es que es un coñazo. Yo el otro día me bajé, lo voy a decir, me descargué una versión de estas chungas de cine para ver qué pasaba con Avatar Fire and Ash. Un coñazo todo. Aburre a las vacas, es mío. Como decía Pumares, aburre a las vacas. La verdad, yo no sé para qué está obsesionado con esto. Digo, haz otras historias, otros mundos, visiona otras cosas, joder. Que tú tienes tal. Yo es que la segunda no me gustó. Se hizo muy larga, muy larga, muy larga. Sí, es que no tiene, o sea, hay que saber decir, joder, pues es que no da para tanto esto, ver estos muñecos azules haciendo movidas, es que es aburrido, joder. Yo no las he visto, no las puedo juzgar, pero sí es verdad que la gente que me ha preguntado, ¿te gustó la 1? Y yo les he dicho no. Dice, ah, pues entonces ni las veas. O sea, que me imagino que es porque bajan respecto a la 1. Lo que sí es verdad es que Nota en cine solo ya recuperó lo invertido. Y luego en merchandising, al parecer, tiene todos los derechos Cameron. Y en merchandising sí que ha ganado un pastón. Como no sea que los tiros vayan por ahí. Sí, o porque, bueno. o porque se o, o, o porque él pueda permitirse el decir, mira, estoy forrado ya y quiero terminar esta historia por mis cojones, o porque yo quiero verla terminada y ya está, y porque no sé. Bueno, al final se las nominan a los Oscar, porque mira, ahí está, mejor efectos visuales, hay 5 solo, y ahí está la suya. No, es que si además no le dan el premio ese, joder, porque es lo único que le van a dar, o sea, a este tío no le van a dar un premio de los importantes, o sea. Yo no sé si ganará Avatar porque no lo he visto, pero creo que tienen también mucho trabajo, por ejemplo, la de Fórmula 1 en este sentido, ¿no? Efectos visuales y de sonido, estas pelis son muy, muy dificultosas de hacer. No sé, a mí, por supuesto, la Fórmula 1 me tira de un pie, no me interesa lo más mínimo, pero el director me gusta, sobre todo me gusta una peli suya que se llama Oblivion, con Tom Cruise, también es el responsable de Top Gun Maverick, que también está muy, muy bien. Uh-huh. Es decir, que el tío no es ningún pringado, vamos. Claro, por pero eso digo que efectos visuales... A mí la historia me da igual completamente. Y me da, es que los coches me dan igual, aunque la de Ford contra Ferrari pues me enganchó, la verdad. Porque la historia, bueno, el guión era bueno, joder, porque si no, no me enganchaba. Sí, sí. Estaba mirando ahora mejor maquillaje y peinado, que está Frankenstein, la hermanastra fea que hablamos hace poco, de esta, de Smashing Machine, que no sé cuál es Sinners y Cujo. Smashing Machine es de, hombre, de rock, que hace de rock. De estos que hacen Pressing Catch, ¿cómo se llama eso? Ah, vale. Sí, Pressing Catch, ¿no? Hombre, lo de la de Cujo no la he visto, pero es verdad que la de la hermanastra fea, que está ambientada así como de época, o Frankenstein, que para mí tiene un vestuario, un maquillaje y sí, todo. Seguramente solo de Frankenstein, el chaval se tiraba no sé cuántas horas cada día para maquillarse. 6 horas creo que estaba, que se dormía ahí maquillándose. O sea, yo creo que va a ganar Frankenstein el maquillaje tranquilamente, vamos. Y luego también el peinado de Oscar Isaac. O sea que lo tiene todo. El peinado de Oscar Isaac. No sé, pero... hombre, y de la chavala, ¿no? De la Mia Goth también, hombre, todo. ¿Y vestuario quién hay? A ver, ¿dónde está el de vestuario? No lo veo. Los nominados a vestuario. A ver, aquí. Sinners, Avatar otra vez, Frankenstein, Marty Supreme y Hamlet. Quizá Hamlet también a lo mejor, ¿no? Porque como es así de la época de Shakespeare, ¿no? A lo mejor. Hombre, puede yo ser. Creo que, y Sinners también. Yo creo que el diseño, no sé cómo lo llaman, el diseño de producción, los decorados, ¿no? Sí. Frankenstein es fácil que se lo lleve. Pero también vestuario, es que claro, a esta gente cuando les pones la época de Shakespeare, claro, es lo que les gusta, ¿no? Vestir. Uh-huh. ¿Y los guiones? A ver, que esto también está chulo. Uy, a ver. Ah, mira, guión original Sinners. Blue Moon, Simple Accidente, Marty Supreme y Valor Sentimental. Hombre, a mí Sinners la verdad es que me pareció súper original. Y Marty Supreme... pone guión original, pero me sonaba a mí que estaba ambientado en una persona que existió en realidad o algo así, ¿puede ser? Sí, me suena a mí también. De un tramposillo. Esto era lo típico que se enfadaba Figueras, que decía, pero ¿cómo van a dar un premio a mejor original si este tío... Existió de verdad. Bueno, porque no te basas en un libro, sino que te basas como en una persona que ha existido de verdad, ¿no? Sí, me estoy leyendo que está basado en el jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman. Claro, o sea, es una persona que existió en realidad, pero no hay un libro que tú pudieras adaptar a película, como si dijéramos. Eso es como muy difuso, ¿no? Pero bueno. Sí. Y en adaptado tenemos Bugonia. Ah, no lo sabía. Ah, sí, porque de Bugonia es un remake, en verdad, como de otra peli mucho más antigua y mucho más pequeña y mucho más inferior, se ve, que no sé qué peli es. Y luego está Frankenstein, Una batalla tras otra, también es adaptado, Sueños de trenes y Hamlet. Guión adaptado. Bueno, yo creo que se lo va a llevar aquí o Hamlet o Una batalla tras otra. Puede ser. Es que claro, es que las dos están muy bien. Yo creo que es el año de... Para mí la peli del año, como comentamos, es la de Paul Thomas Anderson. Es la que... Pero Hamlet está muy bien, pero ya digo, yo no veo a Hamlet superando en los premios gordos a Una batalla tras otra, la verdad. Esperemos que las redes no influyan mucho a la hora de las votaciones, porque, por ejemplo, yo creo que una de las que se va a llevar varios es la de Wisner, Una batalla tras otra. Pero vamos, basta que alguien rescate una frase maldicha por DiCaprio hace 20 años para que ya se le eche a la gente encima y ya, aunque DiCaprio sea una pieza dentro de la película, pero ya la gente o mucha gente le haga la cruz. Sí, pero mira lo que pasó con Emilia Pérez, que al principio cuando salió triunfó bastante y luego se fue al carajo. Bueno, DiCaprio es un tipo que se ha mantenido muy comedido con respecto a los medios. De hecho, lo comentó el otro día en los... ¿Qué fueron? ¿Los Globos de Oro? Nikki Glaser, la comediante, hizo la típica coña con que... Con la edad de las parejas de este hombre. Ah, ¿no? Sí, verdad. Y luego dijo a continuación, claro, es que tú como no haces entrevistas, no dices nada, no te abres. La última información que tenemos de ti es de una entrevista del año 95 en, vamos, la Super Pop americana. Y básicamente dijo eso, ¿no? Porque es verdad que hace muy pocas entrevistas. No es de los que hacen junkets normalmente. Junkets es cuando los ponen enfrente todo el día, ¿no? A atender a medios. Sí. Yo creo que no es de los que se prodiga. O sea, el tío vuelve a su taller personal, ¿no? De trabajo y no es de los que hacen grandes promociones, ¿no? De su de tal. Ahí estaba viendo ahora también que lo ha buscado a ver quién iba a ser el presentador y vuelve a ser Conan O'Brien, que para mí muy bien, porque el año pasado estuvo y no sé si alguno más. A mí me gustó bastante. Fue la primera vez el año pasado. El año pasado, pues me gustó bastante y bueno, creo que va a ser una gala bastante reivindicativa con todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo con Trump, porque además ya se han manifestado bastantes actores en eso y creo que la gala va a tener bastante peso con eso y van a haber bastantes comentarios sobre ese tema. Está en el candelero, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es a veces en que las cosas se pueden obviar, pero... Yo creo que esta gente está... Porque nosotros lo tenemos en los medios continuamente. Imagínate un americano. Sí, tiene que estar los huevos ya. Sí. De eso y de Groenlandia. Así que todo eso supongo que saldrá. Y bueno, y el presentador pues, bueno, está muy... Muy... Lo tiene fácil, ¿no? Porque siempre suele ser muy, muy... ¿Cómo se dice? Muy puñente, como muy... Ahora no me sale la palabra. Muy bien. El año pasado un par de pildoritas. Sí, pero... Que no las recuerdo, pero iban al presidente. Y bueno, creo que el presidente ni las cogería. Pues, posiblemente. Sí. Pero bueno. Yo creo que el presidente está como una puta cabra. Yo creo que está... El otro día leí que había unos especialistas, ¿no?, en medicina que decían que este tipo ya está en fase senil y no es que no me extrañaría lo más mínimo. Puede ser. Hace unas cosas y dice unas cosas que no son normales, pero sí. No son normales ni para él, quiero decir. No, por eso digo. Y es que no tiene ningún tipo de filtro, o sea, la forma como habla incluso a la prensa, es que vamos. Sí, pero quiero decir que eso también pasa en la gente que tiene... Ese tipo de senilidad inicial es como que pierden los filtros absolutamente. Sí, vamos, que le dice a la gente que es estúpida y cosas así y mucho más graves sin ningún tipo de pudor, vamos. Claro, yo siempre he pensado que el tío este que que tiene el imperio que tiene, aparte de todo el rollo de ser presidente, un tío que ha levantado todo eso, no me imagino al personaje, y remarco lo de personaje, no me imagino a esta persona como es hoy, levantando ese imperio. No, claro, ahora no puede. Es que es mayor, ¿eh? Ya. Pues que lo quiten, coño. Muy bien. Pues nada, si queréis pasamos a las recomendaciones ya. Muy bien. Luismi, ¿tú tienes recomendaciones? Pues sí, tengo un par. Voy a decir primero una y luego tengo que buscar la otra, así que os daré paso. La primera peli es una película de Anthony Paige, que he buscado, y es un director que ha hecho dos o tres películas más, sin mucho bombo. Esta es la más conocida, si es que es conocida. Es de 1978, se llama Absolución, y esta se medio vendió bien en su época porque tenía un peso pesado, como es Richard Burton. Y bueno, es una película de un colegio mayor de curas, donde van niños bien, y bueno, y de un personaje que perturba la paz de este sitio, que es un hippie que llega a este colegio buscando empleo. No se lo dan, no spoiler, es al principio, y se queda por los alrededores del colegio, ¿vale? Y empiezan a suceder cosas. Creo que la película nos... Cuando sucede lo gordo que sucede, como que lo ves claro, en plan, vale... Aunque no te lo muestra la cámara lo que ha sucedido, pero creo que el espectador tiene muy claro lo que ha pasado. Pero luego, en la resolución final, empiezan a... como que te quedas con alguna duda de, hostia, sucedió lo que todo el mundo y lo que la propia peli da a entender. Si la peli dura una hora y media, pues a los 45 minutos es donde sucede el hecho gordo. Hostia, ¿ha pasado esto o no? Uh-huh. Y ese puntito del final, yo creo que merece la pena. Es una peli corta, de todos modos. Ay, haciendo spoiler a tope tú, ¿eh? No os esperéis un peliculón, pero sí es una película curiosa. Y buscando... hay otros dos actores, dos de los chavales que estudian allí, que tampoco hicieron luego grandes cosas. No sé, creo que es una peli para, pues, la típica que pones a un actor o a una actriz súper conocido de la época, y venga, pues mira, que si no hemos gastado 10, pues con recuperar 20 sobra y ya está. Y la verdad es que me ha gustado, posiblemente porque es que me esperaba tan poco de esta peli que dije, ay, coño, pues que tiene algo. Luego no me digáis que no era para tanto, no, que tiene algo de tomate. A ver cómo es el título. Vamos a Absolución. Muy bien, pues ahí la recomendación a medias de Luismi. Michi, ¿tienes tú alguna? Che, por supuesto que sí. Voy a decirlas ahora mismo. Espera que saco la chuleta digital. Vamos a ver. Bueno, la serie del momento, A Knight of the Seven Kingdoms, Un Caballero de los Siete Reinos. Aunque aquí se tradujo El Caballero de los Siete Reinos, lo cual me parece un desacierto, porque el hecho de que diga un te está diciendo que es como uno más, ¿no? Uno de tantos, Un Caballero de los Siete Reinos. Tiene lugar 80 años después de la guerra civil de House of the Dragon y 90 años antes de lo que sucede en Juego de Tronos. Uh-huh. Y te habla de un caballero, entre comillas, llamado Sir Duncan the Tall, o sea, Sir Duncan el Alto, y de su escudero improvisado llamado Egg, como huevo en inglés, y de cómo intenta alcanzar fortuna y éxito apuntándose a un torneo donde están las casas nobiliarias más importantes del momento, y ese es el punto de partida de la historia, que ya está a punto de terminar en de salir, ¿no? De salir los episodios y tal. Bueno, y es, ya digo, es una de las mejores series del momento para mí, es volver a ese mundo, pero desde el punto de vista de la gente más en las vericuetos de la historia. Es decir, esto no son los, no se fija tanto en los grandes nombres de las casas y toda esta gente, ¿no? Sino que se fija más en los personajes secundarios, en donde y cómo se las tiene que buscar, ¿no? Es lo interesante. Fui escudero de Ser Arlan del Árbol de la Moneda desde que era un crío. Me encomendó ser un buen caballero, defender a débiles e inocentes, y juré que lo haría. ¿Eres Baylor Targaryen? No. ¿Entonces quieres quitarte de en medio, coño? Sí, perdón. ¿Cómo os llamáis? Ser Duncan el Alto. No me suena de nada. ¿Conoces a todos los caballeros de los Siete Reinos? A los buenos, sí. Si me lleváis a Vado Ceniza, seré vuestro escudero. ¡Róbame y te daré caza con perros! ¡No tenéis perros! ¡Los conseguiré! ¿Dónde? Deja de mirarme y ocúpate de mi caballo. No soy mozo de cuadra, mi señor. ¿Por falta de seso? Solo soy un caballero errante, pero a veces creo que podría aspirar a más. Y oye, ¿y qué tal? ¿Te está gustando? Ah, sí, a nivel bien. ¿De Juego de Tronos? O porque a mí la secuela no me gustó mucho, pero... Ah, está muy bien, o sea, está a nivel de Juego de Tronos. También tampoco, o sea, no me subo al super hype que hay por ahí. El otro día leí un titular que decía, sobre el último episodio, decía, bueno, esto es regresa al mejor momento de Juego de Tronos. Ajá. Y bueno, el episodio estuvo muy bien, pero el mejor momento de Juego de Tronos no lo alcanzó, porque Juego de Tronos, aunque la gente se haya desapegado un poquito porque se fue hacia el final, fue un poquito hacia abajo, o bastante hacia abajo, pero los mejores momentos de Juego de Tronos son muy difíciles de alcanzar, o sea, de repetir, sí. Es decir, o sea, que puso un listón muy alto. Y es que a mí la de House of the Dragons me bajó tanto que solo vi la primera temporada y ya no tuve ganas de ver la segunda. O sea, a mí House of the Dragon me parece que está bien, es un poco, qué sé yo, es como una disputa vecinal, solo que a lo grande, sí, solo que con dragones, y... Y esta está mejor. Claro, esta tiene menos mala baba, ¿no? Tiene más corazoncito, tiene más... Uh-huh. ¿No? Porque las otras siempre te meten... Sobre todo Juego de Tronos, era típico en Juego de Tronos en que te metieran una escena de horrorizarte absolutamente, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos... ¿Sabes lo que te digo? No hace falta decir sí, más. Sí, sí. Esta es más ligerita, es más... Mal. Tiene más... no voy a decir que es familiar, ¿no? Pero... Es un poquito más suave, más liviana en ese aspecto. Vale, bueno, también vi un documental sobre el cómico estadounidense Mark Maron, titulado Are We Good? Y este documental se centra en los últimos tiempos de su vida hasta el fallecimiento de su entonces novia, la directora Lynn Shelton, directora y actriz, que murió durante la pandemia por una rara infección de sangre, creo. Y bueno, es uno de los cómicos de stand-up o monologuistas de referencia a nivel mundial, ¿no? Es uno de los grandes. Para mí es uno de los mejores que están trabajando en este campo desde hace unos años ya. También cerró hace poco un podcast muy famoso, What the Fuck, se llama, y terminó ese podcast después de 16 años. Uno de los grandes referentes, ¿no?, de la comunicación, porque fue uno de los primeros podcasts en su época, debió de empezar en el año 2005 o 2006 o por ahí, cuando no se estilaba tanto, ¿no? Hoy en día ya tiras una piedra y y le das a un podcaster en la cabeza. O sea que, y bueno, y nada, que este documental también muy bonito, muy emotivo por las razones expresadas. Y también me gustaría hacer una parte, normalmente no hablamos nunca de contenido publicado en internet, ¿no? Pero el otro día me encontré con un canal de YouTube creado por un tipo llamado Neural Beast, escrito NeuralBiz. Creo que lo estoy diciendo bien. Y Neural Beast, bueno, y este tipo creó una serie de vídeos en las que crea un universo paralelo, o más bien un universo futuro, en donde la humanidad ya no existe y existe una nueva especie de criaturas llamadas los Glurons. Y entonces estás viendo los programas de televisión, aunque lo llaman monovisión ahí, ¿no? Los programas de monovisión de esta nueva sociedad. Y cómo consideran que los humanos son como una especie de, ¿cómo decirlo?, de leyenda, ¿no? Dicen los humanos, se dice que aquí habitaban los humanos y hacían estas cosas y tal, ¿no? Bueno, es muy hilarante, muy gracioso. El mejor uso de la inteligencia artificial aplicado a la creación de personajes. Y, o sea, muy bien escrito. Todo está muy bien escrito y muy bien implementada esa tecnología. Y ya digo, yo me he visto varios los vídeos estos de este canal. Me los he visto varias veces ya. Me parto de risa y son conocidos, ¿no?, en el internet. Pues ya le echaremos un vistacito entonces. Muy bien. Pues yo tengo, a ver, yo a mi terreno, sacaron la nueva temporada de los Bridgerton, entonces me puse a verla. Me he dado cuenta cuando ya había empezado, o sea, tarde, que solo habían salido 4 capítulos, entonces me tengo que esperar 28 de febrero a que salgan los otros 4. Cosa que ya me pasó la temporada anterior y al final me quedé en los 4 primeros, pero bueno, voy a intentar verlos terminar. Esta temporada es un poco rollo cuento Cenicienta, ha empezado así, a ver cómo termina, pero bueno, la línea, a mí me gustan estas series así de época y tal, y cosas de amor y tal, está muy bien, los vestidos y todo el rollo está muy chulo. Y como me quedé así un poco con mi gozo en un pozo de no poder seguir viendo, pues me salió el algoritmo este super chachi de Netflix, me recomendó La Emperatriz, que es una serie también de, bueno, me parece que es de 2023, que ya está terminada, es canadiense y, no, es alemana, perdón, es alemana y tiene 2 temporadas, pero en total son 12 capítulos y de 2022 son. Y va de, bueno, pues de Sissi Emperatriz, pues como las películas que yo había visto de chica, pues ahora han hecho una serie. Y bueno, estoy terminando la primera temporada, la verdad que está bien, me está gustando bastante. Si os gustan las cosas así de época y tal, pues está chulo. Tengo algo que anunciar. Me gustaría pedir la mano de una joven. La duquesa de Baviera. Isabel. ¡No! Era una emperatriz que lleve nuestra corona con orgullo. Que sea la mejor de los tiempos. Y tú no eres eso, Isabel. ¿Un matrimonio por amor está permitido? Estamos probando algo nuevo. Mi familia tiene talento para usar cosas bonitas para fines horribles. Por favor, parad. No puedo respirar. ¡Sí, sí! La vida que ella desea que viva, no la quiero. Si no cede, puede que se rompa. La emperatriz debe permanecer siempre inviolable e inaccesible. Siempre. No puedes acercarte tanto a la gente, es peligroso. ¿Por qué? La gente te aborrece. Te casaste con una niña desafiante y eso te debilita como emperador. ¡Abra la puerta inmediatamente! Y luego vimos una peli, ya haciendo un poquito la carrera hacia los Goya, vimos la peli de los domingos, que el otro día vimos los premios Feroz y ganó bastantes premios, y dijimos, venga, pues vamos a verla. Es verdad que se cortó cuando nos quedan 5 minutos a lo mejor de peli, o sea, que tenemos que verla ahora al final. Pero bueno, es una peli que está muy bien, a mí me está gustando bastante, es de estas pelis que te hacen sentir cosas, ¿vale? La película va de un... Bueno, la directora es la de Cinco Lobitos, ya tiene películas bastante buenas esta directora. Y bueno, va de un adolescente que tiene 17 años que ya empieza la película, que su madre ha fallecido, ¿no? Entonces vive con su padre y sus hermanos, y entonces ves que como que quiere, de eso te lo dice desde el principio, como que quiere ser monja, ¿no? Y bueno, pues un poquito te cuenta un poco por todo el proceso que pasa ella, todo de la decisión, ¿no? Porque está ahí todavía haciendo un poquito de divagando a ver qué la decisión que toma, cómo responde su padre, cómo responde su tía, unos responden de una forma, otros responden de otra, ¿no? Y cómo lo va viviendo ella, y la verdad que está interesante porque te sientes identificado con bastantes personajes, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus opiniones personales, obviamente, que no voy a exponer aquí, pero sí que es verdad que te remueve y te genera opinión, ¿no? Y de cómo está viviendo la chavala eso, pues te formas una opinión, ¿no? Y a mí estas pelis que me hacen pensar y darle vueltas y que me generan emociones, me gustan. Así que a mí me gustó mucho, yo la recomiendo, aunque faltan, ya te digo, 5 minutos, pero está muy bien hecha. Tú, Luis, me la viste también, ¿no? Sí, la casi vi entera. bastante bien todo lo visto y, hostia, es una pena que por este rollo de no poder nominar a menores de edad, la protagonista no pueda ser nominada en ninguna categoría, porque tiene 17 años. Y, hostia, pero bastante, bastante sorprendido. Yo vi Sirat y digo, vale, no hay nada superior a esto este año. Y voy a ver la resolución de esta, pero muy posiblemente esta, interpretativamente y por historia, se coma la otra, ¿eh? Posiblemente. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con 4 viejas. ¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué no la llevas al psicólogo? No está loca. Algo le pasa. Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla, más de lo que ya está. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es, pues, generar espacios donde tenga tus puntos de vista. Te estás riendo de mí. Y tus queridas monjas también te están riendo. ¡Contesta! ¿Sí? Tú sigue prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar. No le insistas. Pues pasamos, si quieres, a tu última recomendación, Luismi, que yo ya estoy con las mías. No es una recomendación en sí, tampoco es una antirrecomendación. Es un, vamos a llamarlo, una oda, ¿vale? A esas pelis de hora y media, ¿vale? Que son para pasar el rato, para pasarlo bien. Y bien o mal, porque depende mucho del día donde estemos. Pero son estas pelis de que no le pidas más. Que está hecha para entretener y para echar un rato. Y que hay 2000 pelis de estas, y, ¿vale? 2000. O más. Es Tokarev, una peli de Nicolas Cage, que es otro de las que tiene muchas de este tipo hechas, y es de 2014, pues nada, pues una historia de este hombre al que le matan un familiar y venganza. ¿Os suena? Pues sí, hay otra, hay un puñado así del estilo, y bueno, pues hay poco que destacar en la historia, que sí, que hay un giro, hostia, que no me esperaba que iba por aquí, y bueno, que siempre es bueno que haya pelis de estas, entre los secundarios destacar a Danny Glover, que el pobre ya pues tiene ya una edad, la que hace de mujer de Nicolas Cage, que no te la crees, porque puede ser la hija, aunque hay otro personaje que es la hija, que no te crees que esta sea la madre, pero en fin. Es Rachel Nichols, que sale muy guapa, pero que ya no es tan joven. Y esto es lo malo de ver las pelis con calidad y en una pantalla grande, que de que ya muestra mucho. Y dices tú, ay, esas arruguillas que empiezan a aparecer, que esta ya no es la que hace pelis de quinceañera. Y pero nada. Bueno, Nicolas Cage tiene pelo. Sí, dice él. dice él, y en la película sale con pelo. Bueno, y bueno, eso, que es una peli pues para entretener y que no le pidamos tampoco gran cosa ni queramos hundir este tipo de pelis, que yo creo que muchas veces hasta son necesarias, ¿no? Y es más, en muchas pelis americanas que a su vez salen pelis de estas, donde pasan cosas mientras que ves una peli de estas y te puedes volver a sentar, que no has perdido el hilo, seguro, seguro que no lo has perdido. Estoy leyendo que dirige Paco Cabezas, el español Paco Cabezas. Ah, sí. Pues gracias. Sí, sí. Sí, sí. Porque se me había ido total. Espero que el bueno de Paco lo hiciera por dinero. Y no porque le sedujera al guión. Muy bien. Pues nada, hasta aquí las recomendaciones de hoy. Muy guay, muy guay. ¿Quieres comentar algo más? Mira, como curiosidad esta que yo he dicho de Tokarev, tiene un 5 pelado en el IMDb, y es que yo digo que es una peli tan estándar que muy posiblemente la gente haya dicho, en 5, pa, ¿no? Ni para mí ni para ti. El Metascore le pone un 2,7 y decir que tampoco me extraña nada lo del Metascore, ¿no? Muy bien, pues está para un domingo por la tarde, que tengáis que hacer la colada y tengáis que ir y venir varias veces, no pasa nada. Sí, señor. Muy bien, pues nada, estos días a ver pelis de los Goya, que ya queda poquito para los premios, que últimamente hay pelis bastante buenas, así que vamos a ponernos las pilas. ¿Los Goya que son en 2 semanas? En 3, creo. Vale. Vale, vale. A ver qué pones a las pilillas. Sí, a ver, hoy... sí, el 28 de febrero me parece. Mira, cuando salen los Bridgerton. Vale, pues nada, hasta aquí el episodio 34 de Hijos de la Cinefilia. Estoy seguro de que nuestros oyentes han estado esperando este episodio como agua de mayo, porque nos hemos retrasado un poco, pero bueno, no, como es el dicho, no hay... Bueno, ya no me acuerdo. Más vale tarde que nunca. Sí, es un dicho, desde luego, es un dicho. Ese vale. Ese sí, vale. Es que entre las navidades y algunos pequeños fallos técnicos que hemos tenido de amateurs, pues sí, se han retrasado. Bueno, pues nada, que hasta aquí el episodio 34 y nos despedimos dando las gracias a Rama. Gracias, Rama. Gracias a todos, besos. A Luismi, gracias Luismi. Gracias a vosotros. Y un saludo también del menino. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.